Toda historia tiene un comienzo. Y el nuestro fue hace no mucho, tan solo 5 años. Que no sé si en la jerga del podcasting cada año al pie del cañón sin faltar cada semana equivale a años humanos. En cualquier caso, ha sido un tiempo que nos ha cundido, en el que este proyecto ha madurado, ha transitado diferentes caminos hasta hallar el suyo propio y siendo conscientes de que este relato aún se está escribiendo. Esperemos que aún esté lejos de su último capítulo. Pero aprovechando esta particular circunstancia, que en abril de 2015 un chaval de 20 años se animó a esta locura de hacer un programa de radio sobre videojuegos, pues bueno, quizás era un buen momento para contar todo aquello que no se ha dicho. También rememorar momentos y utilizar esta excusa como un trampolín para impulsarnos aún más lejos. No quiero que esto sea algo creado para mirarnos al ombligo. No hemos hecho nada extraordinario. Solo somos 5 amigos hablando sobre videojuegos. Y quizás ese sea el elixir que aún no nos ha hecho decaer. Que un lustro después seguimos siendo 5 amigos hablando de videojuegos. Pero todo tiene un origen, aunque a veces sea incómodo recordarlo debido a la inexperiencia, la ingenuidad del momento y que uno no se siente orgulloso de todas las decisiones que ha tomado en el pasado. Pero tampoco podemos rehuir de ese sendero recorrido. Yo estoy seguro de que en el futuro tendremos ocasión de repasar punto por punto cada uno de los episodios que hoy solo trataremos de pasada, porque aquí lo que predominan son las emociones y eso alude directamente a los recuerdos. Yo no sé vosotros, pero en mi caso al menos no soy capaz de poner en orden mi mente. Y en momentos como el que estamos atravesando, me asaltan a veces de improviso imágenes que me llevan a hace 10 años. Hoy no nos iremos tan lejos. Era 2015. Aquí un servidor había descubierto tiempo antes lo que era el podcast. De la mano de Nacho Bartolomé y Rubén García con su Machacándonos el Joystick, los programas de último nivel que me habían acompañado en esos largos viajes en autobús, y recuerdo una Navidad en la que pude escuchar los villancicos videojueguiles que habían preparado los chicos de Wild Games. ¿Y por qué yo no podía hacer eso? Siempre me ha gustado hacer cosas, probar nuevas experiencias, aunque al final muchas veces te das cuenta de que no son para ti. Pero esto era diferente. En la web en la que yo escribía y me encargaba de coordinar al resto de redactores sobre videojuegos, eché mano de contactos para empezar una aventura de este tipo. No hace falta decir que ninguno teníamos ni idea de lo que era hacer radio, del valor de las palabras, del peso de los silencios. Y nos costó comprender quiénes éramos y quiénes queríamos ser. En esa primera etapa, bueno, había alguien tan loco como yo, o quizás mucho más, creo yo, que era Serenium. Él también venía de esa larga tradición de podcast, como el Complejo Lambda o Arcadia Gamers, y no dudó en apoyarme para alumbrar un proyecto que en los primeros meses de 2015, por no tener, no tenía ni nombre. Recuerdo varios de ese proceso creativo. La mayoría eran muy malos o copias de esos grandes a los que admirábamos. Y finalmente, sí que había un nexo en común entre los dos, que era Final Fantasy. Pues bien, de toda la criba que hicimos, solamente sobrevivieron 2 nombres. El Batallón Pluto y la Gruta del Guizamaluque. ¿Cuál ha perdurado? Creo que lo sabéis mucho mejor que yo. Teníamos las ganas, la ilusión, un equipo de personas en el que estaba pues Serenium, Aitor y Vic. A los tres los conocí en la web que he mencionado y tras una lluvia de ideas, estructuración del programa, que luego comentaremos, nos disponemos a grabar un episodio piloto para el que ya tenía, ya me conocéis, preparadas pues todas las músicas, entradillas, formato de grabación, con el pequeño hándicap de que por circunstancias me pilla fuera de mi residencia habitual y se graba con poquísimos, pero poquísimos medios. Así empezaba el primer programa del Batallón Pluto. No muchas veces posee uno la oportunidad de hablar de lo que más le gusta y además tiene una ventana para exponerlo. Yo voy a ser sincero, cuesta horrores hacer una presentación para un programa piloto del que es que no sabes ni en qué punto te encuentras ni cómo explicar en condiciones el proyecto que tienes entre manos. Yo de todas formas lo voy a intentar, pero honestamente, creo que en cualquier caso, todo lo que yo diga va a valer de poco en cuanto nos escuchéis y podáis crear vuestra propia idea de lo que es esto. El Batallón Pluto no es un pelotón de infantería comandado por el perro de Mickey Mouse, no. Tampoco es un equipo de personas que va a viajar al espacio ni historias raras de ese tipo. Simplemente se trata de un podcast de videojuegos independiente e incluso personal, si os gusta más ese adjetivo, y va a tener una periodicidad semanal, pues siempre que no sea posible. Si llegado a este punto creéis que os habéis equivocado de podcast, dadle al stop porque posiblemente sea así. Esta es nuestra idea al fin y al cabo, así que es eso, hablar sobre todo lo que nos rodea de este sector de forma distendida y esperamos que amena. En fin, solo era un niño, no me juzguéis. Siento que lo sigo siendo, pero al menos ahora las cosas sí que son diferentes. Entonces, bueno, pues acababa de empezar la carrera de periodismo y jugaba a ponerme delante de un micrófono. Hay muchos, pero muchos errores en esos tempranos programas. Principalmente porque cada uno también tenía una referencia o una meta distinta. Es más, ni siquiera nos conocíamos entre nosotros. Mi contacto con Aitor, con Vic o Serenium se reducía a esa cita semanal que teníamos. El resultado, pues era un moderador sin tablas que tenía que hacer frente a alguien como Serenium, que era irreverente, incisivo, difícil de dirigir, en fin. A todo eso se suma el escaso tiempo del que disponía Vic y en cuanto a Aitor, pues bueno, tuvo el suficiente valor como para no dejarlo después de un mes. Yo desde fuera quizás es lo que hubiese hecho. Y como no quiero que esto quede como un monólogo, precisamente quería que estuvieran aquí conmigo algunos de los protagonistas de todo lo que vamos a hablar hoy para recordar las distintas etapas que hemos atravesado. Esto solamente ha sido una pequeña introducción, pero no sé, Aitor, ¿qué se te vino a la cabeza cuando estaba contando todo esto? Hola, hola. Hola, hola. Joder, pues muchos recuerdos, la verdad. La verdad es que se me ha hecho corto. Pensándolo un poco, digo, joder, pasan las semanas, los meses y ya llevamos 5 años, ¿quién lo diría, no? La verdad es que no me parece que llevemos tanto tiempo realmente, pero sí, te pones a mirar y hace ya un lustro que empezamos con todo esto y desde luego ha cambiado muchísimo la cosa en cuanto a la comunidad que se ha creado, las cosas que hemos conseguido, todo el material con el que hemos mejorado, porque sin duda ni el micro que tenemos ahora era el que teníamos antes, ni los equipos son los mismos, así que vaya, que hemos crecido mucho. Sí, sí, ni nosotros somos los mismos, ¿no? Para nada. Pero no sé, fíjate, yo creo que hoy, ya te lo adelanto, vamos aquí a contar cosas que creo que los oyentes no conocen. Incluso entre nosotros hay algunas que no me he atrevido a confesar hasta hoy y que la vamos a conocer. Así que ahí lo dejo. Pero es verdad, fíjate lo que dices, que se me ha hecho corto, tal. Es que el tiempo, cuando te pones a grabar un programa, yo no sé si se me ha hecho corto o largo. Y lo tengo que decir aquí públicamente, porque como esto es una lucha constante, la meta no te la fijas a de aquí hasta final de temporada, ¿no? La meta es el final de cada semana. Conseguir una entrevista, preparar un debate, la escaleta. Entonces, no sé si se me ha hecho corto o largo. Así te lo digo. A mí normalmente se me hace corto cuando estás ya en vivo, en caliente, grabando el programa, porque no te das cuenta de lo que pasa el tiempo, pero la preparación, la previa, todo eso sí que se suele hacer un poco, creo que lo que más carga emocional y mental me produce. También es verdad que hemos aprendido a economizar el tiempo y a refinar la forma de trabajar, porque yo recuerdo, lo comentaremos después, imagino, el especial de Final Fantasy VII, el original, no el informe, que yo recuerdo tirarme todo el verano leyendo un montón de documentos, preparándome el guión, pero un verano entero. Y ahora, para un informe, vamos, o el especial de Doom, no me tiro tanto tiempo. Es brutal, sí, sí. Yo creo que antes hacíamos más salvajadas. Estábamos más salvajados, de hecho, y hacíamos más locuras. Ahora nos hemos sosegado, estamos creciendo, nos salen las arrugas y hay que tener tiento en ver cómo lo hacemos, ¿no? A pesar de que el programa, en estos 5 años, lo que no ha cambiado es que siempre ha sido muy orgánico. Siempre nos hemos adaptado a lo que nos llega y a los cambios que van surgiendo. Eso es lo bonito también del ámbito este de internet, de que ahora te llega un comentario, ahora aprendes lo que acabas de publicar, que no es a lo mejor como un contrato en televisión o en la radio convencional, que si la temporada está fijada, que la parrilla es de 1 hora y media, es lo que hay. Aquí podemos jugar, experimentar, como dices, y eso es lo que seguimos haciendo. Nos seguimos equivocando, pero bueno, estamos aquí. No sé, yo creo que la idea de hoy es no tanto, ya digo, me da cierto pudor estar aquí como, jo, 5 años, no sé qué, y es como, a ver, que tampoco somos nada del otro mundo. Pero sí que en nuestro pequeño rebaño alguna cosita podremos contar. Yo creo que sí, espero que les guste a los mecenas esta... este especial que le dedicamos, que aprendan cosillas que a lo mejor no sabían y que cale bien. Ya digo, hoy traigo sorpresas, cortes que he estado cogiendo de un montón de sitios. Qué pero guay. Sí, sí, sí, muy guay, y algunas cosas darán un poquito de cringe. De cringe, ¿no? Lo sabía. Pero bueno, yo creo que también he aprendido a reconciliarme con mi pasado. Fíjate lo que te digo, no me ha quedado otra, creo yo. Pero lo vamos a ver. Voy a darle también la bienvenida a otras personas que a lo mejor no vivieron en estos primeros compases, al menos con el micrófono delante, pero a lo mejor sí que como oyentes, y siempre van a poder aportar. Así que, Atreides, bienvenido. Pues muchas gracias. Sí, la verdad es que yo me he incorporado el último, y este programa sobre todo es porque me lo voy a pasar pipa sabiendo más sobre qué hacíais, qué es lo que había y demás. Me siento más como los mecenas casi que como otra cosa, porque va a ser todo nuevo para mí. Vas a descubrir que llegaste en una época buena. Bueno, eso lo sospechaba, que ya comentaré cuando entré, y la verdad es que sí, fue una maravilla. De hecho, yo solo puedo coger y decir que me encanta, que llevo disfrutando desde el día que entré, pero quiero saber todo el background, todo lo que ha habido antes. Te pusimos la alfombra roja, Atreides, para que entrase, vamos. Sí, no, desde luego, fue fabuloso. Y luego, vamos, lo contaremos, que en tu caso casi que ni hiciste casting, que con otras personas sí que ha habido tanteos, pero en tu caso no. Bueno, a mí me hicieron una invitación trampa, ¿no? O algo así, para ver qué tal. Luego lo vamos a ver, porque ya digo que te traigo sorpresitas sonoras, pero aquí queda alguien que creo que tampoco quería perderse la cita, a ver si ha podido arreglar los problemas técnicos. Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, muy bien. Algo contrariado, porque nunca me había pasado tener problemas de sonido por la cara. No sé lo que ha pasado, que se ha empezado a ir el sonido, tal, no sé. Entro y salgo y a ver cuánto me dura. La magia de lo que estamos haciendo. Sí, desde luego. Una cosa curiosísima. En todos los años que llevo, la primera vez que pasa. Pero bueno, el caso es que yo cuando empezó el batallón, no sé si soy oyente primigenio, pero sí de los primeros seguramente, porque yo conozco el batallón gracias a Vic. Vic es compañero mío de trabajo y aparte amigo mío, personal, ¿no? Y entonces en eso, que él me comentó que estaba participando en un proyecto, yo esto ya lo he contado, pero bueno, como aquí estamos para hablar de los inicios, y entonces yo pues, yo conocía el podcasting por otros medios, por otros programas que escuchaba, por otros sitios, y entonces pues un poquito por ahí empecé a oírlo. Me gustó porque la temática está guay, estaba escuchando a mi amigo, me parecía bien, le comentaba, oye, pues sí, vi que qué guay esto, qué bien lo otro. Me gustaba tener ese feedback directo con un amigo sobre un programa, le preguntaba cómo se hacía, cómo era la cosa, qué tal esto, y nada, pues te sentía curiosidad. Entonces yo mi inicio con el podcast pues fue de un mero oyente como cualquier otro que esté al otro lado de las ondas. Fíjate, aquí ya ha salido, yo creo que la primera gran sorpresa, que a lo mejor hay gente que no conoce, que el enlace para que Juanjo esté aquí fue Vic. Es decir, que esto hay que tenerlo en cuenta, que son nuestros orígenes, es nuestra historia. Yo de Vic, además, me acuerdo muchas veces, también le tengo un enorme respeto, porque imagino que en aquella época tuvo que ser también difícil. Yo escucho ahora los programas y digo, madre del amor hermoso, de verdad. A ver, yo con 20 años, vale, pero a lo mejor alguien con un poquito más de edad dice, yo no tengo necesidad de estar aquí hablando de tonterías. Pero para bueno, mí, Vic era la voz sosegada, la voz de la calma, la voz de la razón. O sea, mientras que creo que Sergio y yo éramos los manojo de nervios, por lo menos yo seguro, porque no tenía tablas, no había hecho esto nunca. Cuando hablaba Vic era, ¡ah, oh, qué serenidad, qué templanza! Sí, señor, así se habla delante de un micrófono. Y luego estaba Serenio, que es un también poco así, ¿eh? Os digo, sí, Vic no es así como persona. Si tú lo tratas en el día a día, te das cuenta de que una persona... Nervios de acero. Sí, es, además es una buena persona. O sea, tú sabes que en la vida, tú sabes que hay gente que es más avispada, más tal, más con más malicia. Vic es una buena persona en general. Es un tío que tú le pides un favor y si está en su mano, él te ayuda... Es un tío participativo, es un tío que te lo da todo y a cambio de nada. Entonces, claro, pues con gente así es muy fácil hablar y pasarlo bien y congeniar. Fíjate, hemos mencionado a Vic, esa voz sosegada. Decía Aitor que él y yo éramos los que éramos un poquito más novatos y no sabíamos cómo actuar. Pero es que Serenium, eso sí que era un manojo de nervios, que además, eso vamos, era, yo qué sé... Era un torbellino. Era un torbellino, claro. ¿Cómo moderas tú cualquier debate si interrumpen al presentador? Pero es cierto que aquello era una lluvia de ideas constante. O sea, quien me ha metido, me ha inoculado el veneno de las notas de audio fue Serenium. Porque a mí antes me daba una vergüenza atroz. Y el que no paraba de mandarme notas de audio de, oye, Sergio, se me ha ocurrido para el programa hacer esto, hacer aquello, no sé qué, era él. Y en cierta forma también le estoy agradecido por todo eso. Pero es cierto que éramos un grupo muy raro, que a priori nos pasa a día de hoy, que desde fuera hay quien puede pensar, bueno, con el perfil tan diferente que tenéis cada uno, ¿cómo habéis coincidido y cómo os lleváis tan bien? Pues en aquel momento todavía estaba por ver, porque era como muy raro todo. Salió adelante, pero de esa etapa inicial, yo creo que habéis mencionado a Vic, yo le pedí un favor estos días, le digo, mira, vamos a hacer este programa único y especial, ¿qué te parece si nos mandas una nota de audio contando tu experiencia, contando el relato de aquellos años, cómo lo viviste tú, más allá de lo que aquí podamos decir los demás? Y lo tengo aquí, que nos lo ha mandado hace como 10 minutos, no lo hemos escuchado hasta este preciso momento, que lo vamos a oír en riguroso directo. Son como 8 minutos, no sé lo que contará, espero que nos deje en buen lugar, también os lo digo. Pero vamos a ver qué nos dice Vic en este audio. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Un saludo a todo el batallón. Y bueno, felicidades por estos 5 años, que la verdad es que parece que fue ayer cuando empezó todo el tema del podcast del Batallón Plus y demás. Y bueno, yo me alegro de haber estado en esos comienzos y de haber formado parte, ¿no?, de esos inicios y demás. Y nada, yo, bueno, quería comentar un par de cosillas, así que de mi experiencia de esos primeros momentos, de lo que recuerdo y demás. Y nada, hombre, yo el tema de podcasting, pues no tenía ni idea. De hecho, no era una cosa que yo seguía. El tema podcast lo tenía como muy, muy dejado. Era una cosa así, pues bueno, pues para gente que estaba más metida en el tema de radio y demás. Entonces, pues para mí era un mundo muy, muy desconocido hasta que me lo propusieron. Y bueno, al principio pues mucho nervios, porque yo no sé cómo dirigirme un poco a radio. Sabes que eso se va a escuchar, que va a haber gente analizándolo, que va a haber crítica, que va a haber, bueno, va a haber salseo, ¿no? Va a haber un poco ahí. Entonces, claro, luego pasa lo que pasa, que tú escuchas a Sergio y Sergio controla mucho pues bueno, modula muy bien la voz, sabe hacer pausas, sabe hacer esquives, sabe cómo salir de esto de quedarse en blanco y demás. Pues bueno, Sergio tiene recursos, ¿no? Entonces, bueno, yo me sentía un poco, pues eso, que tenía que aprender. Pero bien, también era un buen momento para hacer análisis de juegos que te gustan, a los que disfrutamos mucho de videojuegos y demás, pues participar en un podcast pues te da la oportunidad pues de darle un poco tu tono, tu análisis crítico. Y yo recuerdo momentos muy chulos cuando me tocó hablar, por ejemplo, por Fallout. Hicimos una especie de análisis de Fallout 3 o Fallout New Vegas. Fallout New Vegas, creo que fue. Y claro, yo... soy muy fan de Fallout 3 porque fue mi primer Fallout y el que tengo más cariño, ¿no? Y llegó Fallout New Vegas y fue un todo como boom, como que, madre mía, se han sacado aquí y ven los pedazos de juego y tal. Y yo lo tenía un poco como diciendo, bueno, está bien el juego, pero no nos pasemos. Y se abría ahí un PC de debate. Y eso es lo que me molaba, ¿no? Que llegaban esos debates y esas cosas y molaba un montón. Porque podías tenías la oportunidad de dar tu punto de vista y luego ver si ese punto de vista era una cosa tuya o había gente que bueno, te acompañaba o te... O tal. Entonces molaba mucho. Y nada, yo de los momentos así también más bonitos que recuerdo es el análisis que hicimos de Final Fantasy VII. Fue un análisis, yo tengo que reconocer que me gustó mucho participar en él, pero sentía que no era el momento, porque es un juego al que le tengo también muchísimo cariño. Fue mi primer juego de JRPG, mi primer juego de rol. Yo jamás me había jugado a un juego por turnos, ni había jugado nada que se pareciese a Final Fantasy, entonces para mí fue, pues eso, un mundo nuevo, ¿no? Entonces es un cariño muy especial que tengo. Y claro, yo ese juego lo tenía reservado para jugar pues en algún aniversario o alguna cosa así, y de repente salió ahí y me dio mucha rabia porque no lo pude jugar. O sea, no me daba tiempo a jugarlo entero para poder hacer un buen análisis y demás. Pero bueno, ahí me estuve documentando bastante, estuve leyendo, estuve rememorando cositas, ¿no? Recuerdo que me lo descargué para Steam y me lo compré para Steam, me lo descargué, jugué un poquito y tal. Y bueno, es de las cosas que más contento estoy. Ahora fíjate, con el remake de Final Fantasy VII y con el especial que habéis marcado, pues ya es una pasada. Que por cierto lo tengo a medias de escuchar. Y nada, yo, pues bueno, guardo muy buenos recuerdos. Yo creo que el tema podcast pues ayuda a crear familia y a juntarse en una comunidad, a compartir experiencias y demás. Y no es fácil estar 5 años y que la gente te siga apoyando. Y mucha gente que viene de 5 años para atrás, que sigue creciendo con vosotros, sigue acompañando. Y está muy bien, no es fácil. Entonces, más que nada porque van saliendo cositas nuevas, van saliendo gente que quiere su espacio. Y bueno, yo estoy muy contento de formar parte de la historia, de estar ahí y también de haber hecho amigos, ¿no? Lo mejor de todo ha sido pues, la incorporación de Juanjo, por supuesto. Tener a un colega ahí dentro. Yo recuerdo de hecho cuando Juanjo se enteró de que estaba en el batallón, yo no se lo quería decir porque me daba vergüenza que me escuchara. Entonces yo... La primera temporada, los primeros episodios así que hicimos, yo no le decía nada y decía, bueno, cuando me salga bien, le pasaré el enlace. Digo, porque yo me escuchaba después y era horrible. Es que yo no tengo dicción, soy de Murcia, entenderme, no tengo dicción, no sé vocalizar bien. O sea, hago cositas ahí que me noto después de la grabación que, en fin, pues eso es una cosa que tenía que educar yo, ¿no? Y al final pues se lo dije, digo, mira, estoy colaborando en un podcast, digo, juego como... Y enseguida se me dio... Y bueno, ahí está que lo pudieron reclutar y vamos, yo es contentísimo que Juanjo es un tío que se le ocurra mucho el tema de análisis, aparte que tiene salida, le pasa un poco como a Sergio, ¿no? También, que lo escuchas hablar y da gusto escucharlo. Bueno, como a todos, es que es como a todos, a mí me encanta escucharlo. Que por cierto, también una cosa que yo no sabía, fíjate, Aitor, yo no sabía que él hacía la parte de audio de anuncio del batallón Pluto. Yo eso lo descubrí mucho tiempo después. No tenía ni idea. Yo pensaba que esa voz era alguien que había colaborado por ahí para meter en una especie de anuncio de escucha batallón Pluto con nosotros tal. Y con el tiempo me enteré que era Aitor. De la madre que los parió. No tenía ni puñetera idea. Me enteré, no sé cómo me enteré, pero fue una cosa, yo qué sé, no sabía. Porque yo entré un poquito más tarde, creo. No sé si llegué al piloto, es que no lo recuerdo. Pero en fin, y eso, ¿no? Y nada. Y poco más, es que la verdad es que anécdotas, muchísimas. Sobre todo a la hora del salseo, de eso, de analizar tú lo que estamos jugando y dar tu opinión y tal. De la época así más tensa que recuerdo fue cuando salió Wii U. Porque aparte creo que Wii U salió y al poquito tiempo se montó el podcast. Y Wii U estaba en todo su momento de que despega, no despega, despega, no despega. Y sabíamos que eso no despegaba ni para atrás. Pero aún así queríamos defender lo indefendible. Era una cosa que es que salía un juego. O da, yo siempre defendiendo Zombie U, siempre da. Pero aquello, en fin, era pelear en tierra de nadie. Pero bueno, algún día Wii U estará en su sitio. Y nada, Un poquito más, yo os sigo, estoy muy atento a noticias, sobre todo a redes sociales. Espero que sigáis otros 5 años más y que siga la comunidad creciendo. Y bueno, yo muy contento de formar parte de esta historia y que siga para adelante. Y más con gente como vosotros, que os lo ocurréis muy bien, estáis siempre al pie del cañón, soy muy atento con la gente que os sigue. Eso de leer los comentarios, de leer los nombres de la gente, no lo hace cualquiera. No hay mucha gente que se tome la molestia de cuidar a uno a sus oyentes, y eso se agradece y se nota. Aparte que leer los comentarios después y se nota mogollón. Y nada, animar a la gente a que siga escuchando Batallón Pluto, a compartirlo, a hacerse mecenas y bueno, y a disfrutar de esto, de este hobby que son los videojuegos, que al final es lo que nos une. Y nada, un abrazo a todos, que paséis una cuarentena, aprovechéis para hacer cositas. Y nada, un abrazo al Batallón. Felicidades por esos 5 años. Bueno, qué audio más bonito, porque ya digo, lo estamos escuchando por primera vez ahora, así que bueno, lo primero, darle las gracias a Vic. Conforme estaba hablando nosotros por el chat privado aquí, se nos han venido un montón de recuerdos, de imágenes a la mente. Y de hecho creo que sería un buen punto, ahora evidentemente vamos a hablar de lo que él nos dice en ese audio, pero al final todo hacía alusión a un tema como es la estructura del programa, porque es verdad que ha cambiado mucho. Me decía Hitor antes, fíjate que, como dice Vic, los análisis, es que antes sí que hacíamos análisis. ¿Qué ocurrió? Que nos dimos cuenta de una realidad, que como los análisis los hacíamos semanalmente, eran de juegos que teníamos que tener porque nadie nos ha regalado nunca nada. Al final, cuando uno paga el dinero, lógicamente se compra aquello que le gusta. Siempre hablábamos bien de los juegos que llevábamos análisis. Y era, bueno, yo no sé, Aitor, tú lo recordarás, porque era los análisis en los programas, en la que estamos jugando los 4 y de varios juegos. ¿Cómo hicimos esa locura? Bueno, lo primero de todo, agradecer a Vic ese pedazo de audio, porque es oro puro, de verdad. Hemos estado aquí a flor de piel viviendo todas las cosas que estaba comentando por chat interno. Y en referencia a lo que dices, yo creo que es un poco lo que he explicado al principio, que al inicio de todo esto era pues como cuando empiezas en Animal Crossing y tienes la isla vacía y empiezas a crear y eres un salvaje, eres un Robinson Crusoe de la vida. Pues hacíamos muchas salvajadas y entre ellas estaba esto, el tema de los análisis, que era ponerte de acuerdo cada semana en analizar un juego que tuviéramos los 4 o al menos 3 personas y que un cuarto pues hiciera un poco de oyente o de que hiciera las preguntas o cosas así. Y aparte de eso, llevar lo que habías estado jugando esa semana que no fuera el análisis. Entonces, claro, la estructura por supuesto no era la que tenemos ahora y la mayor parte del tiempo se concentraba en esos momentos, ¿no? Quizá a lo mejor las noticias no tenían tanta repercusión, de hecho, o ni había. ¿Te acuerdas que empezábamos el programa con el que estamos jugando? Tú imagínate empezar con 4 personas hablando de 3 juegos cada uno, es decir, 3x4, 12 juegos de cosas de hace a lo mejor como 5 años o 10 o vaya a saber cuándo, que a lo mejor al que entraba pues no le interesaba a lo más mínimo. Claro. Qué Luego fuerte. Llegaba el análisis y para el final dejábamos las noticias. ¿Sí? Y había alguna microsección de vez en cuando, la cifra, alguna cosilla así que nos inventábamos. Las secciones, por favor. La cita de la semana. La cifra. Rumores. Es que era durillo, era muy durillo todo. Y de hecho, enlazando con esto del... Porque había una vocecilla cuando decía la cita de la semana y teníamos una cuña. Y aquí dice Vic que tú le pones voz a algo. Yo la creo del que Facebook. No. Voy a contar aquí públicamente lo que no me he atrevido a contar nunca porque me daba vergüenza. La voz que pone esa primera cuña inicial que se hacía, que suena, pues, somos el Batallón Pluto, estamos en Facebook, en Ibu o algo así, era una cosa así como muy mal, terrible. Estuvimos con ella como 2 temporadas o casi 3. Sí, sí. O 3, sí, sí. Y la gente me preguntaba, los poquitos oyentes que habían por allí en aquella etapa inicial, ¿quién pone la voz? No sé qué. Y la realidad, que siempre he dicho, no, era un amigo, no sé qué, era mi padre quien pone la voz. Sí, porque, claro, y además ellos, sí, ellos sin saber lo que era, yo les puse el micrófono, mira, lee esto. Le hice un casting también, madre a mi madre mía, y está la prueba. Eso es hasta denunciable, Sergio. Le hiciste un casting a tu madre. Sí, sí, sí, sí. Y de hecho se lo pasé a Serenion o lo pasé a todos los que estaban en aquella época, la voz de hombre y la de mujer. Pero... Ahora mismo me voy a descargar uno de los primeros audios, voy a escuchar a tu madre, tío. El pobre lo hizo con toda la buena intención del mundo. ¡Qué crack! Ay, pero ¿y por qué no escuchasteis a mi madre? Porque mi madre hace teatro y sobreactúa una barbaridad. Y parecía que estaba como una película, yo qué sé, de dibujo animado. Y yo, pero mamá, no lo hagas así con esa intensidad porque es que entonces la gente no va a entender lo que estamos haciendo. Pues sí, estuvimos, ya digo, 2 años al menos con dos esa cuña. Pico, sí. Uh-huh. Y ¿tú luego, sabes lo que recuerdo con mucho cariño del principio? Recuerdo que se empezaba con los mejores momentos del programa anterior. Wow. Que hacías como un picadito en el anterior ahí, programa. Mm-hmm. Claro, y es, pero eso con una musiquilla así medio graciosa y tal, del de Rayman. Chocobo o algo así, puede ser. Del Rayman. No me acuerdo bien de lo que era la música, pero lo que sí recuerdo o lo que sí que pensaba es que, anda que no tiene trabajo esto. Está editando, cogiendo trozos del anterior, duró, escuchando, buscando. Yo creo que 2 meses, los 2 primeros duró meses. Duró hasta que Serenion se cansó, yo creo, que era el que se encargaba al principio. Sí, pero, bueno, porque él lo hace, como, bueno, como él y como todos, ¿sabes? Que cuando vosotros hacéis algo y me lo pasáis a mí, yo siempre le pongo pegas y al final yo lo reedito. Entonces, ni vuestro trabajo... La censura. Claro, ni vuestro trabajo sirve, ni el mío tampoco. Hay que trabajar en el doble. Entonces él me lo mandaba, me decía, Sergio, he cogido los mejores momentos. Y yo, pero esto no, esto vuélvemelo a hacer porque esto no me gusta. Y es verdad que me encantaba. Ojalá a día de hoy tuviéramos los medios para poder hacerlo porque estaba chulísimo, como dice Juanjo. Muy guay eso. Estaba muy guay, pero bueno, ahí quedó. Es cierto que de aquella época, lógicamente, han cambiado las sintonías, ha cambiado la cuña y el logo. No sé si recordáis ese logo inicial donde se veía casi el prominente casco que tenía Steiner, que no era una imagen de Steiner cogida de internet, nos lo hizo una ilustradora que era amiga de Serenion, ¿eh? Y nos lo cedió. Así que fijaos. Yo sí recuerdo ese casco, estaba muy bonito, estaba muy bien. Pues ahí está, y nada, simplemente ahora pasaremos porque hay más cosas, no nos vamos a quedar solamente en los inicios, válgame Dios, pero es cierto, sí. Me gusta mucho esa primera época del batallón porque es que coincidió con la época en la que yo estaba acabando mis estudios y coincidió esos primeros meses de grabación del programa con mi primer curro, entonces ha sido como ostras. Algo que siempre lo tengo ahí, como he empezado 2 proyectos y a día de hoy sigo con ellos. Me gusta mucho. Ese paralelismo. Este no te da dinero, pero bueno. Bueno, pero da mucha, mucha satisfacción. Eso. Dolores de cabeza junto a satisfacción es lo que da. Eso es verdad, pero es que fijaos que es que hemos cambiado muchas cosas, tanto a nivel interno como externo, porque grabábamos en DeanSpeak. Que ya lo hemos dejado, ya no lo utilizamos, y que es verdad que me lo decía Aitor antes, que a veces incluso salía todo como con voz de pitufo. Sí. Y era tirar una moneda al aire. Era buenísimo. Yo creo que ese programa, no sé si todavía estará por ahí, por alguna nube guardado, pero yo recuerdo de acabar el programa y lo estabas escuchando para ver si se había grabado bien, y cuando nos lo enseñaste yo no podía. Yo me partía el culo. Dijo, sí, no puede sí, ser. Sí. Cosas así hemos vivido. ¿Y qué hicisteis? Pues no me acuerdo. ¿Qué hicisteis? ¿Lo volvisteis a grabar o...? Creo... No. La cosa es que ese programa lo grababa Sergio y también lo grabé yo, como una especie de copia de seguridad sí. Por si acaso se perdía. Y la que grabé yo o la que grabó Sergio, una de las dos, salió apitufada. Sí, fue como, esto no lo tengo que borrar, esto se queda aquí en algún lado. Es verdad, pero sí. Fíjate que desde entonces ha cambiado todo, pero sí que ha habido como una serie de constantes. Ya se creó el grupo de WhatsApp que hemos seguido utilizando. De hecho, te metes y aparece como fundadora Serenio, porque claro, lo creó él. Y luego es cierto que el tema de las escaletas que usamos Google Drive para organizarnos no ha variado. Básicamente la estructura ha sido la misma en ese sentido, ¿no? Sí, muy sencilla. Al final tampoco hacemos tantas peripecias, ¿no? Yo creo que es lo más sencillo, lo más directo y lo que mejor funciona. Vaya, tampoco hace falta tener un libro de petete para hacer un programa. Es verdad. Y luego también es verdad que como éramos 4 o 5, en fin, o 3 según el programa, había como un turno imaginario, mental, de bueno, pues yo primero presento siempre a la misma persona para que no os liéis ni os piséis. Y en esa etapa inicial he estado buscando, y este es otro documento que traigo, el primer hola hola que le hacía a Aitor. Porque esto fue una cosa que no estaba pensada. Lo hice un día y no sé por qué se quedó ahí, honestamente. Pues bien, es en el 5º programa de la primera temporada. Pues, amigos míos, he traído un recopilatorio de algunos hola hola, porque claro, es que son tantos. ¡Ay, Dios! Claro, de hecho, dura una barbaridad. Yo aviso, pero bueno, creo que está divertido porque además ese hola hola luego iba acompañado de alguna frasecita tuya pues relacionada con esa semana. Vamos a oírlo. Vámonos también con Aitor, que está por ahí. Hola, hola. Bueno, anda, vamos a saludar también a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal este nuevo año que empezamos? Así que directamente vamos con Aitor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Pues yo empiezo con una efeméride. Ya ha cumplido un añito en la Master Race. Por aquel febrero de 2016 adquirí mi PC actual. Así que ya un añito. Y eso me lleva a presentar a los miembros que esta semana están en el batallón. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Del batallón Pluto que están esta semana aquí. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis todos? Pues nada, aquí seguimos disfrutando de este gran marzo que tenemos aquí por delante. También hay que dar la bienvenida, por supuesto, Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues yo estoy muy contento porque me ha venido hace un poquito a la cabeza, pero realmente estamos unos cuantos aquí a 2 o 3 días de empezar a probar por primera vez títulos como Smash, como Kingdom Hearts 3, y estoy muy contento. Bueno, aquí hablamos en clave del misterio, pero hay que darle la bienvenida a alguien que desde luego espero que hoy esté alegre y no esté asustado, ni muchísimo menos. Aitor, hola, hola, bienvenido. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues mira, yo me ofrezco de tester, además que a mí me encanta, suena raro, pero me encanta pasarlo mal, el morbillo del sustillo, así que cuenta conmigo para ello. Otra semana también, Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, hay que darle la bienvenida también, por supuesto, Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Pues ya se echaba de menos la sintonía normal del programa, ¿no? Después de un mes entero ahí con Rapture y con Columbia. Mis compañeros, y a un regreso muy esperado. Aitor, hola, hola. Hola, hola. Joder, qué ganas tenía de volver a escuchar la sintonía regular del programa. El último programa que hice fue un express. Y, joder, haciendo un poco de memoria, yo creo que no había pasado tantas semanas fuera sin grabar como en esta ocasión, así que ya lo echaba de menos. Aitor, por fin puedo decirlo. Hola, hola. Hola, hola. Pues efectivamente estamos en el infierno y yo no sé si hay mucha diferencia con las temperaturas que tenemos o estamos teniendo estas semanas en España, ¿eh? Más o menos yo creo que estamos ya aclimatados para poder hacer este especial de Doom con muchísimas ganas, la verdad. El hecho de comprármelo, sino eso ya pasa más adelante. Bueno, bueno, llegaremos a todos los Zelda, los máximos posibles. Así que ya veremos qué ocurre. Por supuesto, tengo que darle también la bienvenida a Aitor, el fan de Zelda, que espero que estés contento de estar aquí hablando de esta saga, ¿no? Justo lo iba a comentar, estoy súper contento de poder hablar largo y tendido de Zelda. La verdad es que es una ocasión estupenda para hablar de manera distendida de una saga tan, tan prolífica que llega hasta nuestros días. Iremos por partes. En primer lugar, quiero darle la bienvenida una semana más a Aitor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Pues yo creo que ya podemos decir oficialmente que empieza la temporada de caza mayor, por así decirlo, porque el otro día cuando ya anunciaron que Halo 1 entraba en el Game Pass, dije, ya está. Ya no hay quien nos pare. Bueno, pues después de este audio creo que solamente puedo decir hola, hola. Es broma. Pues hola, hola. Es broma, pero fíjate, estaba yo escuchando este audio con todos vosotros y es verdad que esto hay que explicarlo y aquí los demás también vais a poder intervenir porque lo más normal es que no podamos estar todos en un programa por la vida que llevamos. Incluso también hay que decir que lo más probable es que en algún momento de estos 5 años hayamos necesitado una pequeña pausa, alejarnos un poco para luego volver con fuerzas, ¿no? Creo que es natural. Sí, yo creo que sí, porque al final es una ocupación semanal, es dedicarte ya no solamente, lo hemos dicho muchas veces, las horas que dura el programa, sino toda la documentación previa, el trabajo previo, y eso semana a semana pues va desgastando, ¿no? Va haciendo mella, sobre todo mentalmente. Y yo creo que viene bien el hecho de desconectar, de tomar el aire y volver con más fuerza, ¿no? No hacer los programas a medio gas, sino las veces que estemos aquí, que demos el callo siempre. Se nos note, pongamos la mejor cara que podamos poner. Totalmente de acuerdo. Y esto seguramente nos seguirá pasando en el futuro, porque es lógico, ¿eh? Esto desgasta muchísimo, porque al final es todas las semanas preparando el contenido, sacándolo, en fin. Bueno, esta primera temporada que ya vamos a cerrar, hay que decir que fue la más corta, porque además esto con la nomenclatura fue un desastre, porque empezamos en abril y después del especial de Final Fantasy VII en agosto, en septiembre ya era la segunda temporada. No duró ni un año. Y claro, eso me descuadró muchísimo porque quedó una primera temporada muy corta y una segunda muy larga. De año y medio, para compensar un poco. Pero aquel especial de Final Fantasy VII, no quiero que se me pase. ¿Qué recuerdos guardas? Que fue muy duro. Yo creo que fue la sesión de grabación más tortuosa que yo he vivido aquí en el batallón. Sobre todo la de la segunda parte, la del Wall Throw. Porque creo que quedamos por la mañana a grabarlo y no sé si estuvimos como 3 o 4 horas, paramos para comer y luego por la tarde seguimos pues otras 3 horas o una cosa así. Y fue como, acabé con dolor de cabeza, con los cascos, o sea, sí. Me estaban apretando en las orejas, que no llevaba, por supuesto, los cascos que llevo ahora, llevaba unos que creo que eran los que eran compatibles con Wii U, que era un micro malillo, haciendo un dolor a las orejas increíble, pues imagínate. La verdad es que lo pasé bastante mal. Ay, Dios mío, de la que lo habéis librado los demás, Juanjo y Atreides, de aquello. Bueno, yo hace poco tuve algo así con él, con el 7, ¿sabes? Que a lo mejor no fueron tantísimas horas, pero yo la he hecho seguida. Yo no paré en ningún momento ni claro, comer pero, ni nada. Además que recuerdo, porque os he contado la sesión de grabación de ese día, pero creo que lo organizamos de tal manera para grabarlo todo de golpe y ese mes de septiembre o de agosto, no me acuerdo cuándo fue, descansarlo a tope para volver después de la vuelta al cole ya con las energías renovadas. Y creo que grabamos los 3 partes, pues no sé en cuántos días. No sé si fue el sábado grabar la primera parte, el domingo la segunda y el lunes la tercera, algo así hicimos. Uh-huh. Pero creo que al final fueron como 10 o 12 horas en 3 días. Y fue, bueno, ya tenéis aquí contenido para todo el mes. Es una locura. ¿Eh? Y no vamos a descansar ya a la tumba. Es una locura. Es un walkthrough real, un audio walkthrough real de todo Final Fantasy VII, que se dice pronto. ¿Eh? Es bastante tocho. No, yo hoy no lo haría, honestamente. Creo que hay otra forma de abarcar el contenido y que cantidad no es sinónimo de calidad, ni muchísimo menos. Y que a veces saber condensar, ser conciso, creo que es una virtud. Y le hemos intentado exprimir. Pero bueno, seguimos, porque terminamos aquella temporada con sus más y sus menos. Llega la segunda y nos encontramos con una realidad, que Vic cada vez se ausenta más por su trabajo, por motivos X, y es cierto que, claro, hay una pata ahí que no se sostiene de esa mesa virtual y nos falta alguien. Y entonces es cuando yo vuelvo a tirar de contactos, esos famosos contactos, y doy con una persona, un ser de luz, llamado Tony Domínguez. Bueno, Tony Perdón. Domínguez. Es que Tony, puedo decir, el primera que estamos jugando el día que se le invitó, que lo hizo de FIFA 13 para Wii U. No lo digo yo. ¡Hostias! Lo va a contar él mismo, que he cogido el corte de esa presentación de esa primera vez que estuvo en la segunda temporada. Bueno, tenemos también que presentar a un nuevo invitado para este batallón. No, Vic ha desaparecido. O bueno, se habrá transmutado, no lo sé. El caso es que creo que tenemos... ha muerto en el Dark Souls. Hoy tenemos con nosotros a Tony Domínguez, un compañero. ¿Y qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, muy bien. Y ahora me he acordado, no recordaba el vídeo del chaval este de Forfa. Sí que lo vi, me acuerdo. Hombre, es que ha sido muy polémico, ¿eh? Bueno, que ya que eres nuevo, habrá que estrenarse bien, yo qué sé, cuéntanos un poquito de ti, qué es lo que haces o dejas de hacer, yo qué sé. Pues mira, yo ahora mismo estoy estudiando animación 3D, juegos y entornos interactivos, que no son 3 cosas, o sea, sí, pero me tiras en un grado superior. Sí. Así que soy el infame futuro que le espera a la industria del videojuego, lo siento por todos. Además tengo una obsesión extraña obsesión enfermiza con Sonic Boom, por alguna razón, no sé por qué. ¿A qué has estado jugando esta semana? Un multiplataforma un poquito pasado ya de no de moda, pero actualizado. Hablo de FIFA 13 para Wii U, la peor versión de todas. Toma ¿por qué? Pues, FIFA, chaval. FIFA, te cuidado, segundo, tío. Cuidado con el FIFA. O sea, otra cosa que me quitas. Claro. No, pero a ver, o sea, estoy en un momento de no me quiero comprar ningún juego más hasta que salga X juego. Y claro, toca rejugar, o sea, me pasé el Tomb Raider hace poco al 100% para, pues mira, para ir haciendo tiempo, me lo paso muy bien, ¿eh? Pero con FIFA 13 ahora, que justamente es de estos en los que... Bueno, es un FIFA en el que se supone que Pro Evolution se quedó todas las licencias. Y, por ejemplo, hoy he ganado la Copa de España en vez de la Copa del Rey. Pues no entiendo por qué. Y tengo que clasificarme para la Champions Cup. En vez de Champions League, es la Champions Cup. A ver, eso no es una razón por la que Diego Costa parece otra persona que se haya comido a Diego Costa. O sea, es horrible, es horrible. Me sale, ¿sabéis? Cuando vas a jugar un partido, sale un jugador de cada equipo para ponerle la camiseta primaria o secundaria. Y no reconozco a nadie. Pero a nadie, o sea, me cuesta reconocer a Falcao, ¿sabes? De verdad, es terrible. Vaya, vaya. Y sí, básicamente yo estoy con ese juego. Hay que ver, el tiempo que ha pasado y Tony es el mismo. O sea, es el mismo. Qué alegría y qué ilusión, de verdad. Es increíble, ¿eh? No sé cómo os habéis quedado con este audio. Yo impactado. Yo diría que si hoy mañana dijéramos que va a hacer una que estamos jugando, lo haría igual, del mismo modo, se presentaría igual Tony. Es que es verdad lo que has dicho, no ha cambiado en absoluto. Una pena que no esté aquí para que dijera lo mismo y viéramos que no ha cambiado nada en absoluto. Pero bueno. Es verdad, yo sí que, fíjate, de aquella época, recordando 2015, 2016, sí que también desde dentro noto que ha cambiado mucho la escena del podcasting en España, si es que existe escena, ¿no? Porque aquí es cierto que en España pues sigue siendo un reducto todavía, pero yo recuerdo un montón de programas que nacieron a la vez que nosotros y duraron muy poco, desaparecieron. Se me viene a la mente, por ejemplo, En Mala Compañía, que con Lema de ese podcast hicimos el especial de Final Fantasy IX, que fue el que hicimos aquel año. Recuerdo Radio Rapture, que también lo dejaron, Vivo entre Muggles. Un montón, una oleada que surgió ahí, algunos han seguido, otros han perdido por el camino, y luego pues estábamos nosotros haciendo una que estamos jugando de FIFA 13, ¿no? Pero qué alegría, no sé, yo recuerdo además de esos años, como digo, donde todavía el podcasting estaba de aquella manera, los primeros audios y comentarios. Es que recordemos que lo que teníamos a lo mejor eran 3 likes o 5 likes, un par de comentarios de siempre las mismas personas. Y lo que a lo mejor la gente no entiende ahora, sin ser nosotros ahora mismo nada del otro mundo, pero tenemos más que entonces, es que hemos vivido la progresión y hemos disfrutado de cada paso y de cada momento. Yo de verdad me embargaba una alegría cuando veía que tenía un comentario o un like, que yo no pensaba, es que el de al lado tiene 500, es que me da igual, es que yo tengo uno. Y eso es muy bonito vivirlo. A lo mejor hoy, si tuviera que hacer un podcast desde cero, ya me perdería esa experiencia. Sí, estaba guay eso. Bueno, yo tengo que decir que yo era de los que escuchaba a la gente que enviaba audios y me gustaba oírlo. Yo no recuerdo esa sensación primigenia de estar haciendo algo, porque ya cuando yo entré algún audio entraba. Pero sí que es una cosa muy bonita cuando ves que la gente, cuando ves que hay alguien ahí, ¿no? Hay alguien que te responde. El feedback es muy importante en esto, hace que te sientas bien. Sí, es que yo creo que es el gran paso, ¿no? De hablarle a la nada. A con constancia, con tesón, aguantando semana tras semana, ver que las semillas echan sus frutos, ¿no? Que estás empezando a llegar a gente, aunque sea una persona, pero ya tienes a una persona oyéndote, valorando tus opiniones, y eso pues es muy bonito, que va a irlo viendo crecer, ¿no? Y algo aún más bonito, no solamente es que tengas a gente que te está oyendo, como muy bien dices, Aitor, sino que es que qué gente te está oyendo, que se ha ido creando una comunidad que es para verla, de verdad, que bueno, es muy sorprendente. Pero ahí, fíjate, no todo vino rodado. Vamos aquí a contar, ¿cómo se llama esto? Entre bambalinas, a contar las cosas. Fue un rodaje, fue aprender también, porque evidentemente cuando te llega un comentario, como solamente hay un comentario, te condiciona muchísimo. Si esa persona te dice que eres el mejor del mundo, te lo crees. Pero si esa persona te hunde porque hay que ver, odio tu voz, no tienes ni idea, también te afecta emocionalmente. Nosotros hicimos, antes de la comunidad de Discord que tenemos ahora, varios acercamientos, ¿vale? Nosotros hicimos un canal de Telegram que luego se convirtió en un grupo. Hubo un foro también. Lo que pasa es que el foro fue... ya era, no era acorde a las épocas en las que estábamos. El foro hace 10 años, a lo mejor sí tenía sentido. Cuando lo hicimos ya no. Pero el grupo de Telegram es cierto que ya, no sé si éramos 10, 15 personas. empezó poquitos, bien. Poquitos. Muy poquitos, sí. Muy poquitos. Pero es verdad que no eran nuestros oyentes, eran oyentes de un programa o de un formato que aún no habíamos descubierto. Nosotros, cuando hemos escuchado los audios anteriores, a lo mejor el oyente que no estaba aquellos días no lo relaciona, pero al principio el Batallón Pluto era un programa más deslenguado, más irreverente, porque Serenion nos empujaba, nos arrastraba a todos a lo que él quería hacer. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú haces el contenido de una determinada manera, atraes a un determinado tipo de público, que no es el que queremos o buscamos ahora. Pero es cierto que en esos tempranos días era mucho más radical la gente que entraba, lo mismo te quería que te odiaba, hablaban, se aferraban a las marcas, me refiero a Xbox, a Sony, a Nintendo, y es un tipo de comunidad que no queríamos y nos costó encontrar la nuestra, ¿eh? Que no fue la primera que vinieron a nosotros, no fue así. De hecho, de ese grupo de Telegram yo creo que tener constancia de que no llegué yo nunca a participar. En lo del foro sí que hice algún que otro comentario, pero es verdad que lo que tú dices, ¿no? Que es un tipo de comunicación muy pasiva, ¿no? De dejar el comentario y que en algún momento alguien te responda cuando tenga tiempo. Y yo creo que el camino era lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Discord, una plataforma mucho más activa, con una comunicación mucho más directa, y yo creo que por ahí yo creo que tomamos la decisión correcta. Evidentemente había que experimentar, estamos muchas veces, son primeras veces nuestras y no todo puede salir a la primera, pero vaya, que al final yo creo que todo se va encauzando, tanto los comentarios como todo lo que vamos haciendo por la comunidad y por el podcast, y yo creo que estamos en un momento en el que yo creo que hemos tomado las decisiones correctas la mayoría de las veces. O a lo mejor cuando no las hemos tomado hemos sabido corregir dentro de lo posible, que da eso tiempo. Es muy sí, eso sí. Es muy importante, porque equivocarnos nos equivocamos todos. Luego discernir dónde está el fallo es lo que puede ser más difícil. Y fíjate, también es verdad que otra lección que uno aprende con estos años es con la enorme variedad del catálogo inmenso que hay de podcasts. De videojuegos y de todo, pero bueno, de videojuegos, que no hay dos programas iguales. Hay uno que trata la información de una forma a lo mejor más seria, otro que no tanto. Al final el oyente es libre de irse al contenido que quiera. No hay que tampoco estar esclavizado de es que ha venido una persona y no le gustó. No pasa nada. Tú eres tú y tienes tu forma de hacer las cosas y ya está. Y bueno, eso es una cosa que uno va aprendiendo con el tiempo, siempre dentro de la autocrítica y de lo que uno quiere ser. Pero vamos a seguir, porque claro, aquí entra en juego también Juanjo. He intentado acelerar el momento para que también pueda participar de forma más activa, porque Juanjo, es cierto, lo ha contado, él era oyente, nos mandaba algunos audios, tengo un corte por aquí, ya te lo digo, nos mandaba correos, mensajes, en fin, estaba activo. Y él quería participar. No sé cómo fue, a lo mejor tú te acuerdas mejor que yo. Pero es cierto que al principio, un poco también para testear un poco el nivel de implicación, yo te dije, pues al podcast no, pero hazte algunos articulitos para la web del Batallón. Y de ahí nació Vida Retro, porque era un artículo que eran artículos que hacía Juanjo sobre juegos retro. No sé, Juanjo, si esto es como lo estoy diciendo, si hubo un acercamiento previo, ¿cómo lo recuerdas? Más o menos, sí. Fue algo así. Yo la interacción que hacía era más o menos a través de Vic, que yo le comentaba, le decía, le sugería de alguna manera, porque yo la inquietud siempre la tuve ahí de ayudar o de aportar o lo que sea, y bueno, como fuera, ¿no? Porque para mí ya es como mucha gente ahora mismo está en este lado de Discord y se ponen y hacen cosas y ayudan, y están ahí siempre para echar una mano, pues yo era un poco así en aquel momento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como éramos muy pocos, pues se le veía mucho más, ¿no? Y bueno, pues estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, cuando hacía falta que echar una mano de una manera más activa. Y yo, por lo menos yo me di cuenta, ¿no? De que se necesitaba un poco de ayuda y yo pues me brindé a ello. Y noté un poco eso, el testeo, ¿no? El vamos a ver cómo es esta persona, cómo actúa, cómo hace. Yo pues me curraba un poco la situación y bueno, pues tuve suerte de que hacía falta que hubiera alguien ahí. Y bueno, pues aquí estoy. No puedo decir otra cosa. Yo creo que es un momento en que necesitábamos estabilidad y yo creo que con Juanjo, vamos, nos vino a abrazar. al programa, la estabilidad vino a hacerse presente. Sí, al final todo ha sido una serie de maravillosas coincidencias, porque Tony entró cuando Vic ya empezaba un poquito a ausentarse, Juanjo entró cuando Serenium también entendió que a lo mejor tenía que dar un paso atrás y que ya no sentía una conexión con el proyecto, ¿no? Es decir, que siempre ha habido como un relevo no intencionado, porque no era de decir, venga, queremos a alguien para mañana. No, es que se dio la circunstancia de esa manera. Y tirando de hemeroteca, claro, todo el mundo, los oyentes de vez en cuando aún me siguen diciendo, estaba escuchando el especial de Final Fantasy IX y escucho la voz de Juanjo, de un audio que mandó. Y de tanto decirlo todo el mundo, yo pensaba que era su primera aportación, pero no es verdad. He encontrado un audio anterior a ese momento de cuando Juanjo se llamaba por redes Jano, ¿vale?, que vamos a ver lo que nos cuenta, porque incluso podríamos colarlo a día de hoy en un Batallón Responde y daría para un debate también lo que nos comentaba Jano en aquella época. Hola chicos, muy buenas a todos, soy Jano y bueno, no sé si me recordaréis, en algún momento he hecho algún comentario o pregunta en iVoox y nada, pues esta vez me sumo al Batallón pues con este audio. Lo primero de todo, quiero felicitaros por vuestro excelente trabajo y nada, se puede hacer más, pero seguro que mejor no. Y nada, respecto al último podcast, comentar que oír a Sergio intentar domar a Serenio no tiene precio. Increíble. Y nada, el podcast excelente, los comentarios excelentes, el análisis muy bueno, me ha gustado mucho. Y ya pues voy a pasar a hacer una pregunta, que me gusta preguntaros, me gusta mucho vuestras respuestas y aquí voy. Que hablando y reflexionando sobre el tema de la recompatibilidad que ha salido en el podcast respecto a PS4 con PS2 y tal, pues quería reflexionar que ya sé que lo que voy a decir es un poco naif, pero sinceramente es que no conozco a nadie que quiera jugar algo retro, pues yo que sé, digamos el Super Mario World, y no sepa que puede hacerlo pues vía emuladores. De hecho, suele ocurrir que es lo que hacen. Ya no solo por la piratería, por ahorrarte el dinero y tal, sino porque existen hack rooms que mejoran y adaptan títulos, pues yo qué sé, vía traducciones y los emuladores, pues mejoran la experiencia con save states, en las texturas, sonido estéreo para las consolas que no lo tenían. Y nada, que viendo el panorama, ¿no pensáis que sería mejor para las compañías que fueran ellas mismas las que crearan, dieran soporte y gestionaran los emuladores al público, cobrando por ello, y posteriormente pusieran a disposición de quien quisiera los juegos de manera gratuita? Para mi gusto, evitaría la piratería en gran medida, ganarían dinero, aunque fuera con el emulador, sería un gran reclamo para muchos que nos gusta la emulación o los juegos retro, el saber qué plataformas podemos disfrutar de qué juegos, porque entiendo que cada compañía haría el emulador de sus juegos, pues yo que sé, Konami o Capcom, o que no solo tiene que ser la desarrolladora de hardware. Y esto sería un buen ingreso para estas compañías, pues porque vender esa exclusividad a una consola pues les reportaría beneficios, y para mi gusto es una buena salida y una buena manera de limpiar la imagen, porque parece que lo que quieren es sacar dinero por productos más que amortizados. No me puede decir a mí el creador de Final Fight, Capcom, que no tiene amortizada una máquina al que se le echaron monedas por doquier, que tuvo versiones y tiene todavía juegos en tiendas virtuales y tal, pues me parece que sería un lavado de imagen el ponerlo de esta manera, asequible y para mi punto de vista, más lógico a día de hoy para quien quiere disfrutar de esto. Bueno chicos, pues nada, pues muchas gracias por todo, seguid así y bueno, nos seguimos viendo en el podcast. Saludos, chao chao. Bueno, que ha terminado con chao chao, esto sí que no, vaya plot twist, esto sí que no me lo esperaba. Bueno, ¿qué le respondemos a este tal Jano? Yo le diría que se me ocurre un poco más para hacer audios. Qué vergüenza he pasado, lo siento. Siento este nefasto documento que ha rescatado Sergio, para mi vergüenza. Pero bueno, son... Que va, yo que lo oigo por primera vez y lo he disfrutado un montón. Sí. Además, me alegra mucho que pusieses tu acento. Es lo que te estaba comentando por el chat. Joder, tío, que mola mucho lo bien que hablas, pero con acento. No forzándote a intentar ser de Valladolid, vaya. No, no, es que no. En un principio uno intenta hacer lo que no es y se da cuenta de que uno es como es y ya está. Y al que le guste bien, es que no, pues nada, lo siento mucho. Es que si salgo de mi papel, no soy yo. Entonces prefiero mostrarme tal como soy. Yo aquí quiero agradecer y valorar el trabajo de arqueología que ha hecho Sergio. Está siendo buscando, flipante. Porque claro, lo que decía, ¿no? Sí, todo el mundo pensaba que el primer audio era el del especial, pero Sergio ha tirado del hilo más para atrás, ha ido ahí audio a audio viendo. Pues ha sido otra coincidencia del destino. Yo tengo una carpeta que se llama Podcast con las melodías antiguas, ¿vale? Que ya no nos vale ninguna. Pues he cambiado de ordenador, he cambiado de disco duro, no sé cómo esa carpeta, la sigo teniendo y pone, el archivo se llama 10-mensaje Jano. 10 imagino que es porque era la última, antes venía una melodía 9, 8, y se ha quedado ahí, mensaje Jano. Y digo, oh, ¿y esto qué es? Y ahora lo he descubierto. Sergio, por favor, cuenta cómo te vas a pasar el Gmail. Bueno, yo tengo el Gmail al 98% ya. Dios. Va a ser terrible. Platino, verás tú cuando te está platinándolo, sin duda. Pero, el triunfo ahí a tope. Pero es verdad que ya empezábamos a innovar en aquella época, no solamente con el programa base, sino con una cosa que hacíamos en verano, porque siempre había escasez y sequía de noticias, que era el Batallón Express, que era un formato, pues lo que seguimos conservando, más distendido, de menor duración, donde hablar más de esos juegos a los que hemos estado dándole. Y yo recuerdo que aprovechaba esos veranos, bueno, fue un verano en concreto, para hacer castings. Porque creo que fue cuando Serenium se fue, que entonces invitábamos a gente para hacerles entrevistas o directamente, pues venga, vente a hablar con nosotros del programa. Lo que hicimos con Atreides, básicamente. Entonces, luego entre nosotros hablábamos, esta persona, ¿tú la ves para luego tenerla en el programa o tú crees que no? Y fue, vamos, durillo, ¿eh? Llegamos hasta un punto final que creo que estuviste tú, Juanjo, y otra persona que no voy a decir quién es, pero sí que recuerdo quién era, vaya. Así que fíjate cómo son las cosas. Y de aquella época... Recuerdo ese programa, tío, y lo recuerdo con unos nervios, macho. Yo me quería morir ahí. Todavía me acuerdo desde aquello. Además, me acuerdo que iba a entrar en un programa anterior y creo recordar que tuve un problema familiar con mi hija y no pude. Y me sentí fatal porque pensé, lo digo sinceramente, pensé que había perdido el tren. ¿Sabes esto que dices? Es verdad, es que me acuerdo, ahora que has dicho el dato ese. Dios mío, la memoria. Pero es que además no solamente tuvimos el Batallón Express, sino que luego más adelante, cuando ya te incorporaste, te estrenaste con el Batallón Direct, creo que se llamaba, que es este formato que se hacía en mayo, que es cuando yo tenía los exámenes de la universidad. No hagas esto, Sergio. No hables de esto, por favor. No, tenemos tranquilo que no he traído cortes de esa parte, vale, pero sí vale, que comentarlo, porque sacaste por favor, adelante... Que yo no sé lo que es el Batallón Direct. Pues que lo cuente Juanjo, mejor que yo. Bueno, pues esto es una vez que llegó el director de un programa y dijo, necesito ausentarme del programa. Y entonces el más dicharachero de todos dijo, bueno, pues si hace falta que alguien se presente voluntario, me presento para seguir haciendo esto. Porque claro, se presentaron varias disyuntivas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cortamos? ¿Lo dejamos? ¿Pregrabamos algo? Lo que sea. Y la situación se dio pues para... Pues eso, yo me presenté pues para hacer algo. Evidentemente no se puede hacer el Batallón Pluto si no está Sergio, porque Sergio es parte fundamental. Entonces la idea fue hacer algo parecido, una alternativa de alguna manera para seguir enganchado a seguir dando contenido, pero no podíamos hacer lo mismo. Entonces, pues por motivos evidentes. La cuestión fue que inventamos un formato diferente, en el cual pues yo era el encargado de presentar, un poco de dirigir, entre comillas, aunque yo intenté de la manera que pude implicar lo máximo y enmarronar a Hitor y a Tony, todo lo que pude, y bueno, pues ahí capeamos el ambiente como pudimos. Eran debates que además os faltó tiempo para hacer un debate de Dark Souls. Es que lo recuerdo. Eso quería comentar. Totalmente. Eran programas monotema al final, ¿no? Eran mucho más cortos que un batallón Pluto normal o que incluso un Express. Y era eso, cogíamos un tema o un juego y dedicábamos el programa entero, o media horita, sus 40 minutos, nunca más de 45 quizá, a hablar a fondo del tema en cuestión. Y recuerdo, sí, que de lo primero que fuera, mira, ahora que no está Sergio, vamos a boicotear. Y como tenemos muchas ganas de hablar de Dark Souls, vamos a hacer un batallón directo de Dark Souls. Y me lo tuve que comer porque luego Juanjo me enviaba el MP3 para que yo lo revisase. Y tú imagínate una hora y pico escuchando aquí a todo el mundo hablar de Dark Souls. Es verdad que en ese, además, nos pasamos de tiempo muchísimo. Y me acuerdo de que dije yo, Sergio nos va a cortar la... Pero bueno, es lo que hay, es lo que está hecho y ya está. Y cosas, pero Sergio, que... Sí. Si tú juegas mucho a Dark Souls, y juegas mucho a Dark Souls, ¿qué te ve la gente? ¿Qué pasaba con Dark Souls? Bueno, jugaba a Dark Souls. Yo juego a Dark Souls de Pascuas a Ramos. Es decir, yo en aquella época, igual que ahora, realmente soy un desconocedor de Dark Souls. Pero bueno, es simplemente eso, que era como la saga fetiche aquí de los demás y me la comí con patatas y ya está. Pero además hubo... Esto es lo que se vio, lo que se pudo escuchar. Pero luego hay cosas que no se emitieron porque no tenían la calidad suficiente. Recuerdo, creo que era un responde que hicisteis vosotros, que Tony tosía una barbaridad, ¿no? Sí, ese fue que le encargué a Tony que lo grabara él, como si más o menos lo dirigía yo y le encargué a él que lo grabara, pues para un poco dividir el trabajo, ¿no? Porque estaba yo un poco liado en aquellas. El problema fue que lo puso a grabar con OBS, si no me equivoco, y no le puso el push to talk. Conclusión, cada vez que él, y estaba malo, estaba en esa época, estaba un poco resfriado y estaba pues tosiendo. Hoy día decir esto sería un peligro mortal, pero bueno, en aquel momento pues no paraba de toser en el podcast y fue tal el problema de audio que se hizo imposible de emitir. Es un audio, yo lo tengo por ahí guardado, pero es un audio fallido. No, es un podcast que nunca salió. Vaya, hombre. Bueno, quedó ahí en el recuerdo. Además, en esta temporada creo que, Aitor, ¿querías comentar alguna cosilla? Sí, por supuesto, porque no se nos puede pasar algo como las microsecciones, que creo que aquí, en esta temporada, fue su auge, ¿no? Con esa microsección tuya musical, ¿no? Con los plagios de canciones, sí. O la mía, que creo que se llamaba Lo que pudo ser y no fue, con los juegos cancelados, la vida retro de Juanjo, y luego Tony, que tuvo varios intentos de tener una sección fija, y yo creo que después de la Universidad Tony Técnica dijimos que eso no había quien lo levantara. Es el mejor meme del podcast. Es era la universidad o la escuela Tony Técnica. No me acuerdo bien, tío. Bueno, yo recuerdo de reírme porque además mandó el tío con un par, mandó un audio llamándolo así y un audio ahí hablando sin parar. Solo, se hizo la sección y no le hizo ni en directo, sino que le hizo grabada en la tala. Es que se fue y nos dejó el audio. Es que es verdad. De verdad, qué tío. Que aquello fue un desastre, que fue de decirle, mira, Tony, ya no hagas ninguna sección. Es mejor que no hagas ninguna. No vales para esto, no pasa nada. Cada uno tiene su punto bueno y malo. Pero es verdad, sí que recuerdo que ahí cobraron más importancia las secciones. Totalmente de acuerdo. Y también la cobertura de eventos, que tú te comiste un E3... que lo cubriste entero por Twitch, sí. Recuerdo, aquello. Con sus corbatas, Creo que fue hace 3 años, y no estuve solo, siempre estuvo mi escudero Juanjo ahí a tope. Ahí. Estuvo, no me abandonó en ninguna. No ponía la imagen, pero no me callaba la boca. No, la verdad es que fue un currazo, o sea, yo la verdad que recuerdo esos días con una sensación dual. Por un lado, el sentir de, joder, estamos cubriendo un evento tan importante en Twitch y tal, experimentando. La verdad es que me lo pasé genial, pero a la vez descubrí que eso llevaba un currazo. Y menos mal que no tenía que editar nada, que era simplemente ponerme delante y comentar y castear, por así decirlo, y locutar lo que nos íbamos encontrando. Pero, guau, yo recuerdo eso, de sesiones a las 3, a las 4 de la mañana, ahí a tope, viendo a ver quién venía a hacerme compañía. Y en esos momentos, joder, alcanzamos, en aquel momento eran nuestros picos de audiencia máxima en Twitch, y a mí me encantó esa experiencia. La echaremos de menos porque ya no va a haber más E3, es lo que te quiero decir. Pero es verdad, yo recuerdo eso, la cobertura del E3 que hiciste, la Madrid Games Week, cómo olvidarlo, Game Love, que estuvo Tony, el Salón del Manga de Barcelona. Es decir, que ya estuvimos en ciertos eventos sin ser nosotros nadie y ser un podcast que es ese gran desconocido que está en el aire, pero hicimos nuestros pinitos. Y yo recuerdo también las primeras entrevistas, porque ya habíamos invitado a gente, pero bueno, de vez en cuando, a lo mejor de aquella manera. Pero para mí hubo un punto de inflexión con la entrevista de Main Loop Games, los compañeros que hicieron Sad Merced, porque hasta ese momento y también un poco después, invitar a gente, primero necesitabas tener la autoestima suficiente de decir, vale, yo que no me conoce ni el tato, estoy entrevistando a alguien que ha hecho un juego, ¿qué potestad tengo yo? Una vez que superas esa autoestima, que para ello además yo me rodeaba de todos vosotros, aunque estuvierais callado, pero para no sentirme yo solo, para que no fuese tan incómodo, yo creo que el punto de inflexión, como digo, fue con Main Loop Games, porque fue cuando dije, oye, que es que esto lo podemos hacer, que es un contenido que a mí me satisface porque es didáctico, que es lo que yo siempre había buscado para el programa, y que además aprendemos en el proceso y conocemos a gente. Y además esa entrevista, yo no sé si la recordáis, ahora vamos a escuchar un corte, pero es que no sabíamos ni qué preguntar, porque el proyecto y el propio estudio lo conocimos gracias a un oyente, a Peter Griffin, que nos dijo, mira, yo soy amigo precisamente de Yasone, de... Y entonces nos encontramos la página web, no había información de lo que era Sad Merced, no había nota de prensa, y digo, ¿y qué les pregunto? Y a eso se suma, no sé si lo tenéis en mente, que para hacernos los guays, como no abundaban las entrevistas, dije, ah, yo para que parezca profesional voy a decir que la hacemos por Skype, aunque no hayamos hecho nada con Skype en nuestra vida. Porque claro, Discord queda como un nicho. Aquello se escuchó, bueno, parecía que verdad que estaban bajo el agua, ¿eh? Porque se escuchaba terrible. Uy, porque es que Skype, muy bien. Hay que darle de comer aparte, ¿eh?, la calidad de Skype para grabar audio. Pero no sé, a mí me gustó la experiencia porque además... Te das cuenta, conoces proyecto de gente que lo que te cuenta lo viven con pasión, con entusiasmo, que eso es lo que hacemos todos los que estamos aquí, y que los vi tan agradecidos a ellos y a otros que me gustó, me sentí bien haciendo la entrevista. Sí, las entrevistas reconfortan, porque parece como que devuelves un poco al videojuego, a la comunidad, lo que reciben, ¿no? Estás ayudando a... como puedes, a tu modestia, en lo poquito que tienes, estás dando una ventana de exposición a alguien que lo necesita, ¿no? Y entonces, pues es como algo muy bonito. Además, la gente suele ser muy agradecida en este aspecto. Después, ellos que son personas geniales. Hay que recordar que Peter Griffin es el mecenas primigenio. Antes de que anunciáramos lo de los mecenas, ¿eh? El más antiguo, el más longevo. El tío vio el botón y se puso a mecenar, que me parece algo precioso, ¿no? Bueno, el caso es que todo se dio para que fuera una situación muy, muy bonita, y yo sí que les recuerdo con mucho cariño, y de hecho a ellos les tengo mucho cariño porque posteriormente los pudimos ver, conocerlos de manera presencial, y fue una situación muy, muy especial, muy de un encuentro gracioso, ¿no? Fue una situación que a mí me gustó mucho más, son personas que son adorables. Totalmente de acuerdo. O sea, el luego poder verlos en persona, ¿no? Quitando esa barrera virtual, que hace poco, con esta situación de la pandemia, se acercaron a nosotros a decir, para que la gente pueda también sobrellevarlo, os vamos a dar códigos gratuitos y los sorteáis entre vuestra comunidad de nuestro juego. Vaya. Y sí, eso, señor, es un gesto precioso. Y luego también cosas que han tenido en privado conmigo cuando yo lo he pasado mal. Así que de verdad, creo que lo mejor que podemos hacer es escuchar ese corte precisamente de la entrevista que, como digo, para mí al menos yo lo viví como un punto de inflexión y empecé a coger también confianza para invitar y llamar a más personas. A menudo tendemos a idealizar lo que se hace fuera de nuestras fronteras y no prestamos la suficiente atención a todo el talento que tenemos aquí en España. Y mi gesto, reconozco que se retuerce cuando alguien me dice que odia el cine español o que después de la edad dorada de los videojuegos españoles, aquí nunca hemos vuelto a levantar cabeza. Y todo eso lo dicen desde el desconocimiento, desde la despreocupación del que ni siquiera concede una oportunidad a lo que se está haciendo y, sobre todo, sin tener en cuenta la lucha diaria de esos creadores independientes que en nuestro país se matan para poder sacar un proyecto adelante. Hoy Hoy tenemos la suerte de poder hablar con un pequeño estudio de desarrollo que pertenece a esta nueva ola de talentos que trabaja muy duro para revertir esta situación y poco a poco hacerse un hueco en la industria. Ellos son Main Loop Games, están creando una aventura de survival horror llamada Submerged, sumergido, y cuentan con el apoyo de la iniciativa PlayStation Talents. Están con nosotros José Antonio Muñoz, diseñador y programador, y Jason Eirastorza, guionista y responsable de comunicación. Bueno, mi pronunciación del euskera ya reconozco de entrada que es muy mala, pero bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, hola, gracias. Buenas. Como digo, vosotros formáis, entiendo, el núcleo duro de Main Loop Games, este estudio, que yo antes empezaba hablando de los desafíos a los que se enfrenta un equipo de desarrollo en España, partiendo de esas trabas que aquí existen para el autónomo. Y claro, hablamos de esto, de Main Loop Games, ¿cómo surge la idea de fundar desde cero esta locura de decir, vamos a hacer nuestro propio estudio? Bueno, la idea de fundar el estudio nace después del juego. Hace como casi un año, cuando fuimos a un festival independiente, nos nominaron y supimos que existía esto, y a partir de ahí, de entrar dentro del PlayStation Talent, ya decidimos fundar el estudio y tirar para adelante, a ver si podemos sobrevivir. Sí, porque al principio, o sea, pensábamos que éramos simplemente, pues eso, gente de nuestras casas, que hacíamos cosillas y íbamos a... tirábamos a Steam o intentábamos entrar al mercado móvil, pero no pensábamos que íbamos a poder llevarlo a algo como un paso por encima. Bueno, ahí está el testimonio. Fijaos, los primeros pasos, cuando ni siquiera tenían muy bien cogido lo que iba a ser ese proyecto Submerged, luego con el tiempo se han llevado incluso el premio de Fan & Serious, que salían en la foto al lado de Fumito Ueda. En fin, ¿qué podemos decir? La gente que tiene talento, pues ahí está. Pero vamos a seguir, porque en estos eventos hubo uno, la Madrid Games Week, que luego volvimos, no voy a poner corte porque ya es demasiado, pero que hicimos un programa repasando todo lo que vimos, el año de Sekiro, el año de Kingdom Hearts, el año de tantas cosas que nos volvieron loco, de Devil May Cry 5. Hicimos un programa, nada más llegar yo de Madrid, Algeciras, estaba ronco, que me lo noto en la voz, de 3 horas, y allí contábamos un acercamiento, una persona que conocimos en la cola del Sekiro. Una cola que además fue para nada porque las máquinas no funcionaban, no hubo manera. Luego el último día creo que lo pudimos probar 3 minutos, que vamos, para eso mejor no probarlo. Pero en esa cola conocimos a alguien que se acercó y nos dijo, que sois del batallón Pluto, creo que os he escuchado. Y esa persona era Atreides. No sé si recuerdas eso. Sí, claro que lo recuerdo perfectamente. Como para olvidar esa cola y a Marcos. O sea, que... esa cola y Marcos, me parece fantástico. Es que hay que decir a los mecenas que es que estuvimos mucho rato en esa cola, y que el de Xbox que estaba allí era realmente muy majete. Entonces, pues al final se nos quedó hasta el nombre después de 2 años. O sea que ya puedes imaginar lo majo que era. Pues claro que me acuerdo, fue muy guay. Estuvimos ahí. La verdad es que yo iba pues por casa capitular, vosotros ibais por el batallón, y cada uno estaba en la cola pues esperando a lo mismo, a esperar un juego como Sekiro, que era muy pronto cuando sacaban, porque quedaba mucho para que saliera y teníamos ganas de probarlo. Y nada, de esto que me fijo y veo que llevabais 2 de vosotros o los 3 camiseta, porque hay que decir que estabais Sergio, Juanjo y Aitor, ¿no? Sí, sí, sí, todos llevábamos la camiseta. Habíamos conocido físicamente ese mismo día. Así, qué bueno. En un café previo. Sí, eso es verdad. Qué curioso. Pues claro, yo me fijé y yo ya había oído algún episodio, pero de casualidad me lo habían recomendado otros podcasters que decían que estaba muy bien, y pues bueno, yo no oía muchos podcasts en aquella época, así que lo oí para ver qué tal, me gustó, pero no había seguido. Pero claro, me sonaba y dije, anda, y la camiseta es que es muy llamativa. Entonces, pues nada, empezamos ahí a hablar. Al final, yo no terminé, ni vosotros tampoco, jugando ese día al Sekiro, sino que yo terminé jugando al Devil May Cry 5, y creo que vosotros también, excepto sí, yo también. Juanjo, ¿no? Que dijo que él había ido a lo que había ido y ya está. Sí, yo le cedí el sitio, se lo cedí a quién fue. A Fermín, ¿no? O a Fermín. O a Fernando, alguno de los dos, no, me suena. Creo que fue a Fermín, que además Fermín, pasaba por allí y le digo, Fermín, ¿quieres jugar a Devil May Cry? Y se para, se da la vuelta, sí. Me mira y me dice, hombre, Juanjo. Y ahí se quedó el tío y se jugó su Devil May Cry sin hacer cola ni nada. Sí. Yo me acuerdo de meterme a jugar a las estaba también ahí. Al Assassin's Creed. Sí, es verdad. Que tenían también allí, es cierto. Además, te lo pusieron sin sonido, que recuerdo que dijiste eso. Sí. Me han puesto a jugar Assassin's Creed sin sonido y aquí... En mitad de una partida y era como, pues, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo sí recuerdo la primera vez que vi a Atreides. Y recuerdo eso de decir, qué tío más educado, ¿sabes? Pensé eso, ¿no? Porque llegó muy bien, entró muy suavito, hablándonos muy tal, y yo pensé, oye, y además hombre, estaba a la nuestra dando conversación, todo bien. Digo, es verdad. Yo recuerdo cuando probé... escribí algo al respecto. ¿Ah, sí? Claro, cuando escribí la crónica de la convención, pues hablé que los había conocido y dije... ¡Ah, sí lo recuerdo! Sí lo recuerdo. Muy simpáticos y sabían de esto de juegos, nada de postureo, aunque con un nombre tan genial para el podcast no podía ser de otra manera. ¡Qué pelota! Oh, yo qué sabía, yo ahí me olvidé, no pensaba volveros a ver ni volver a tratar en la vida, sinceramente. Pero me parece muy una mejor. Cosa, ¿os dais cuenta de cómo el amo... ha influido en que estemos todos ahí lo tenía yo escrito, que me iba a decir que gracias al amo conocería a esta buena gente, que luego me llamarían y que me incorporaría a uno de los podcasts que más admiraba. De verdad. Esto la gente se lo va a creer y no puede ser. Bueno, hay que decir que efectivamente eso se produjo, y no sé si fue al mes siguiente o una cosa así, se produjo la ausencia de Juanjo, que luego, como creo que hay una pregunta, pues dejamos ese interrogante, ese paréntesis ahí. El caso es que efectivamente Tony, como siempre, viene, se va, no lo podemos tener como fijo, por así decirlo, contar con él todas las semanas, porque sería imposible, muy inestable. Entonces estaba Aitor y yo, y decimos, ostras, es que no ha terminado la temporada, que esto sigue. Un informe de Pokémon. Yo tengo que decir, gracias por recordarlo, porque a mí se me había olvidado, la mente sabia. Yo tengo que decir que ese informe que estaba ya programado, que me hacía mucha ilusión, porque Aitor, tú y yo somos hijos de Pokémon, de la generación. Qué difícil fue, porque claro, dos personas no podíamos hacerlo. Y yo quería hacerlo, me empeñé. Digo, no, porque alguien se vaya, ahora no voy a dejar no voy a renunciar a hacer contenidos. Bueno, le pedí ayuda a todo el mundo. Todo el mundo me decía que no, porque no podía, porque iba mal de tiempo. Desde aquí tengo que dar una vez más infinitas gracias a Dani, al oyente, que ese día no fue oyente, fue uno más de este batallón de los comandantes, porque dijo, sí, yo lo hago con vosotros, y entre los tres lo sacamos adelante, y no solo eso, sino que para mucha gente ajena al micromundo de los videojuegos, es uno de los mejores programas que hemos hecho. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y de los que más audiencia tienen. Así que, de verdad, desde aquí, muchísimas gracias, porque pudimos sacar. Hombre, es que Dani, con esa voz que tiene... Es verdad. Casi todo, sí. Es verdad, es profesional, tiene estudios hechos en eso. Aparte, hay que decirlo, es un tío hiper polifacético. Es que hace cosplay, juega videojuegos, tiene un podcast, es médico. Ojo al tío. Es que, vamos, su novia tiene que estar loca con el colega. Pues es que esos fueron unos meses súper intensos. Recuerdo que yo estaba en las clases de inglés con Peter, es que se juntó todo, ¿vale? Y encima fue cuando también conocimos, ya lo conocíamos desde la lejanía, pero ahora sí que entablamos contacto con Adrián Suárez. Porque recuerdo que nos escribió, porque teníamos un tuit fijado en nuestra cuenta diciendo, oye, si tienes algún proyecto o lo que sea, escríbenos porque queremos conocerte. Y nos mandó un correo diciendo, mira, que es que estoy haciendo el máster de creación de videojuegos y es por si os interesaba que fuese el programa. Nosotros, bueno, ¿qué os voy a decir? Yo, personas que siempre he admirado, claro, digo, es que vamos, ipso facto, ahora mismo. Bueno, esto a lo mejor no sé si contarlo, pero como estamos en la intimidad de los mecenas, estuvimos esperando y el día que quedamos no se presenta. Es verdad. Eso, jamás a mí me han dado un plantón o un plantón que me haya dolido tanto. Yo estaba, pues yo ya, vamos, aunque me lo vuelva a pedir, yo desde luego le voy a decir que no. Al día siguiente me manda un correo, ay, Sergio, que es que se me ha pasado. Y yo, ay, no te preocupes, no te preocupes. Así de hipócrita. Total, ya luego vino la semana siguiente, vamos, fue genial. De hecho, él ha hecho con nosotros varios informes. Hizo el de Dark Souls, hizo el de Kingdom Hearts. Tenemos muy buena relación porque para mí es un profesional como la copa de un pino, vamos. Es un referente, ¿eh? Es un referente, de verdad. Uh-huh. Y fue en esos meses, como digo. Y luego, ahora sí que vamos ya, fueron también meses de testeo. Ya a Atreides lo llamamos porque yo recordaba aquella Madrid Games Week y digo, yo además ya te leía de los tiempos de Gamefilia

Sí, me imagino que, creo recordar más bien que en esa época justamente me sentía muy dolido porque para mí Stan Lee sí había sido un referente muy importante y llevaba leyendo toda la vida y me había encontrado con gente que lo único que había ido cuando había muerto era a decir todo lo peor de lo peor, porque sí que había habido cierta polémica durante su vida. De hecho, Stan Lee siempre figuró en los cómics, pero sin embargo los otros creadores tardaron mucho en poder entrar. Entonces, claro, pues yo qué sé, me pilló mal y me diste pie y dije, ¡hala! Encima, con los nervios del momento, pues no había quien me callara. No sé si tuviste que cortarme o casi. No, pero me parece maravilloso incluso el mensaje final que he dejado de... Bueno, yo al final hablo de la cultura pop, porque hablar de lo que no te gusta no tiene sentido. Y al final claro, es que es así. Por supuesto. Y eso es lo que hacemos aquí, hablamos con pasión de lo que nos apetece y nos gusta. Por eso lleva 5 años este programa. Pues sí, y esperemos que muchos más. Este ha sido un poco el recorrido de la historia. Evidentemente todavía se está escribiendo. Podríamos contar lo que ha ocurrido este último año, pero creo que es un poco también... Hay que dejar cierta distancia. Yo no sé si queréis hacer algún tipo de balance, si ha variado la manera de organizar o grabar el programa, porque es cierto que sí que seguimos una directriz muy clara. Siempre, todas las semanas, preparamos una escaleta. Luego cada uno imagino que la desarrolla como quiere. Yo tengo, por ejemplo, mi propio guión privado, con las entradas de las noticias, en la que estamos jugando, la entrevista en cuestión. También es cierto que el volumen, aunque nosotros intentamos, como digo, economizar el tiempo para hacerlo todo un mismo día, conforme el volumen de secciones y de contenido ha aumentado, eso se está volviendo casi imposible, porque tenemos el programa principal, el Responde, la sección de los compañeros que ahora se han sumado, que sin duda han dotado de más calidad a todo esto, las entrevistas, contenido para mecenas, la Mogurred, los directos, es un sin Dios y cuesta mucho hacerlo, pero bueno, lo estamos disfrutando, que es de lo que se trata, y que esto no es llegar y grabar. Aquí hay un proceso, hay cosas que luego no salen, cosas que intentamos compartir en esos informes Director's Cut, pero dejadme, antes de ir a las preguntas de los compañeros, así cogemos un poco de aire, compartir, sin ir más lejos, lo que ocurrió en el Responde de la semana pasada, cuando nosotros quedamos a una hora y estamos pues hablando entre nosotros, cómo nos ha ido, qué tal, para que también la gente se pueda meter en nuestras casas y vivir ese momento como lo vivimos nosotros. Esto se grabó en riguroso directo en aquel momento. Claro. Hay que tener cuidado con lo que se pide. Con lo que se le pide, a quien se lo pide. Saludos cordiales, hermanos. Buenas. Madre mía. Oye. Tengo aquí una foto. Estoy mirando fotos. Bueno. Tengo una foto de la Madrid Games Week. Sí. De un tío con los pelos naranjas, tío, que flipas, ¿sabes? Pasará por aquí. Yo quiero ver eso. No lo pase. Tengo una con llave espada, sí, otra sí. Jugando en Nortava Kingdom Hearts. Está bien. ¿Y la por qué fotito. Te pones a mirar fotos antiguas? A mí es que no me gustan esas cosas. Estoy buscando unas fotos que me han pedido. ¡Ay! Tengo fotos de Marcos, el de Xbox. El de Xbox. Ay, mira, pues ese pasa. Hombre, Marcos. Sergio con la caña, vamos. Pero yo eso de mirar fotos antiguas lo hago mucho. Cuando no puedo dormir, cojo el móvil y algunas ¿y te duermes así? ¿Te duermes mirando fotos? Yo no puedo, vamos. ¿Qué soy yo, del abuelo de cuenta? Yo qué sé. Ahí con el álbum y el radiador ese de esa época. Ay, Dios mío. Mi gata tiene 19 años. Si llega el año que viene, mando una foto de mi gata bebé. Y de mi gata ahora diciendo hace 20 años. Oye, pero ¿cuál es la diferencia de edad entre gatos y humanos? Va cambiando. Es que antes había una cuenta que es distinta a la actual, porque la cuenta que se hacía antiguamente era porque la experiencia o la esperanza de vida, perdón, de un gato era unos 12, 13 años. Pero eso ha aumentado mucho a partir de los trabajos de veterinaria y tal, y ya pues se le buscan los problemas. La mayoría de gatos tienen problemas de riñones, es por donde más sufren los gatos. Tienen que beber mucho agua y todo el tema. El asunto es que ahora, como van llegando a mucha más edad, lo que hace es que es escalable en una progresión negativa. Cuanto más años cumplen, los años felinos son menos que los años que se encuentran en principio. Al principio se multiplican por 7, cuando llegan a 10 años se multiplican por 4, hay una movida. Son como exponenciales. Sí, una exponencial. ¿Cómo se nota que te has informado, eh? Sí, claro, porque yo quería saber cuántos años tenía mi gata. Claro. ¿Y cuánto tiene? ¿105? ¿110? Claro, eso era algo inviable, ¿no? Entonces creo que... Hola, muy buenas. Creo que está por unos 80 años o algo así. No está mal. No está mal, no está mal. Que tenga cuidado, pero bueno. Y pega más altos que nosotros con 40. Está sorda, ¿eh? Os digo también, mi gata no oye. Y cuando digo no oye, es que no oye. Pero a los gatos les puede entonces ir quitando o devolviendo la tarjeta rosa del metro según la edad que tengan. Ya te digo, totalmente. Es increíble. Lo de mi gata, tú, es para verla. Es sorda, tiene problemas crónicos de riñones, está chapulo. Quiero escuchar a Trader, habla. ¿Qué tal? ¿Me oyes bien, no? Ahora sí. Sí. ¿Sí? Está puesto bien, además hice lo que dije, lo cambié boca abajo para que el cable no diera por saco. Lleva varias horas conectado, he estado grabando las cosas para prepararlo, parecía estar bien. Vale, pues yo bien, ahora Hitor, que es el que me queda. Vale, es que estaba, perdona, muteado. Vale, que está sincronizando los altavoces. Vale, bien. Va bien. No, es que antes había visto una onda como muy rara. Cuando hablamos mucho, pues pasa. Tengo una foto ahora mismo de Burger King aquí con dos chavales que vinieron aquí a Murcia a hacer alguna cosa. ¿El Burger King que nos conocemos nosotros, Sergio y yo? Sí, sí. Oh, Dios santo. Otra de un Menda en la piscina, metido. También con una foto del Kevin Warriors con una camiseta del Atleti. ¡Qué poca vergüenza! Espera, ¿eso de dónde? ¿Qué? Eso cuando viniste a Murcia, mamón. Aquí a... ¿Ya tenía la camiseta del Kevin Warriors? No, que cogiste dos copias de Kevin Warriors cuando fuimos a Letre, que las escondiste. Es verdad, en el game. Lo hago siempre, en el game, en la FNAC, en todos lados. Qué poca vergüenza, por favor. ¿Qué dices? ¿Y la alegría que te llevas cuando estás buscando desesperado, no encuentras eso, y encuentras escondida una copia así? Es un alegrón, hombre. Sí. Sí, míralo, está que se sale. Vale, no, verdad, siempre me hace ilusión encontrarla, pero siempre la escondo. Tengo una, no sé si, bueno, tengo una propuesta, no sé si decir propuesta, no sé cómo decirlo. Ay, a tengo ver. Una foto de mi sobrino que... Por favor, deja ya la foto, es que si no, hoy no grabamos. Vale, a ver, me duele la cabeza, por cierto, todo el día me he llevado doliendo la cabeza, así que como dato. Nada, que tengo aquí el Responde y el otro programa. Tenemos tres audios. Bien por ahí. Porque en cuanto a comentario tampoco hay mucha cosa. En el Responde hay uno gigantesco que podría haberlo mandado por nota de voz, pero bueno. Por no tener que ponerme a leer. Ponlo en el Google Translate y dale al audio. Sí, hombre. Más radiofónico. Y que lo diga en inglés. Hombre, en catalán. Vale. La versión catalana no la entiendo ni yo. Es horrible, es un robot con apnea. Es horrible. Bueno, habéis asistido a una sesión normal de grabación, a un momento que he cogido y he seleccionado, porque podríamos estar aquí como media hora escuchando este tipo de cosas, ¿no? Pero para que veáis que realmente, pues eso, que aquí hay buen rollo y que no todo es, pues venga, vamos a grabar. Pese a que yo creo que se nota también un poco el rol de cada uno, de cómo estáis hablando, yo interrumpo diciendo, a ver cómo se oye, no sé qué, porque soy así de puntilloso. Y de hecho, vamos ahora con esa batería de preguntas que nos han mandado los oyentes, porque una de ellas dice, ¿quién del grupo es el más serio, gracioso, tiquismiquis, pasota, etcétera? Estereotipos en resumen. ¿Quién quiere responder a esto? Uf. Vale. Yo voy a empezar diciendo que el más serio eres tú. Sí, sí. ¿Más que yo? El más tiquismiquis. Sí. Yo creo que tú, Aitor, eres el más jugón de todos, con diferencia, sin duda, además, sin duda. Sí. A mí me asusta, ¿eh? O sea, yo no sé si lo habré contado ya alguna vez, pero sí. Aitor, en la Madrid Games Week, sacó un logro al Days Gone. Le sacó un logro a la consola que estaba ahí puesta. Eso lo he visto yo con mis ojos y yo me quedé diciendo, sí. Orgullo de padre de estar ahí diciendo, es mi colega, lo ha hecho mi colega. Me quedé loco. Qué bueno, sí, ¿verdad? No, yo creo que más o menos, desde luego yo sería el más tiquismiquis, el más mandón, creo que eso está clarísimo. Vaya, rol también, ¿no? Quizá. Sí, luego también creo que Tony es evidente que es el más dicharachero, el que añade ese punto a lo mejor no tan... de enfrascarnos en las cosas serias, que eso siempre viene bien en el grupo... Y bueno, y luego ya cada uno como lo vea. Yo personalmente, bueno, pues Aitor también veo como es el que tiene los pies en la tierra, que creo que eso también viene muy bien. Sí. Sí. Yo, por ejemplo, a Trades lo veo muy conciliador. Si tuviéramos que poner roles y tal, lo ve una persona súper... no te vas a enfadar con Atreides ni aunque quieras. O sea, él se podrá enfadar contigo, pero tú con él no. Eso está clarísimo. Totalmente de acuerdo. Yo también creo que es esa voz. Más afectivo, Juanjo. Sí. ¿Qué? Sí, afectivo. Ah, perdón. Vale. Es verdad. No, además, tú eres tan pesado como yo. Entonces... Sí, yo soy muy pesado. Claro. Muy pesado. Además, en los audios estos que estaba escuchando, digo, si no me callo la boca. De hecho, ahora no me callo la boca. Claro, por eso. Para mí también es un apoyo moral, porque como eres tan pesado, es con quien puedo compartir estas cosas. Así que, como veis, pues cada uno tiene una etiqueta. Cada uno se pondrá la suya. Pero venga, más cosas. ¿Cuándo, cómo y por qué elegisteis a cada miembro del batallón? Creo que esta más o menos la hemos contestado, ¿no? Que todo se ha dado por una circunstancia en particular, que no, aunque lo tuviésemos muy calculado y medido, la realidad nos hubiera llevado por otro camino. Porque es que ni queriendo nos hubiera salido así. Sí, quizá en mi caso fue por el hecho de que estábamos en la misma web de noticias. Y yo te lo comentaba, ¿no? Yo seguía de vez en cuando un podcast que había en YouTube que hablaba de cosas de Nintendo. Y me gustaba, ¿no? Que se juntasen pues, varias personas a hablar de las noticias de esa semana y tal. Y no sé, me parecía algo bastante guay. Y recuerdo que estaba en esa web haciendo noticias y te decía, a ver, es que a mí me gusta, yo lo que quiero es hablar. Yo es que escribir me parece pues, más cansado, es menos directo. Yo lo que quiero es más cómodo. Ponerme delante de un micrófono y a hablar y ya está. Y dijiste, vale, pues tomo nota. Claro, porque en aquella época también mandaba, yo he mandado toda mi vida también porque me han dejado mandar, todo hay que decirlo. Entonces es verdad que cuando había que hacer algún artículo, alguna cosa y todo, pues me decía, es que esto no, a mí lo que preferiría es esto otro, ¿no? Y luego pues fíjate, y yo creo que también hay que decir que nos hemos movido por la imprudencia, que nos ha salido bien igual que nos podía haber salido mal, porque nosotros los que estamos aquí nos hemos conocido en el podcast, no veníamos de antes, no somos un grupo de amigos de toda la vida como otros programas maravillosos. Nosotros se ha dado la circunstancia, imagínate tú, que nos hubiéramos llevado mal, pues se hubiera quedado el programa en el primer mes. Sí, seguramente. Pero fíjate, es así. Venga, más. Como muchos otros tantos productos, sí. Iba a decir que hay muchos podcasts que por desgracia las afinidades y los tiras y aflojas, hay que ser muy generoso aquí. Y yo lo digo y lo pienso así, todos tenemos que dar mucho de nosotros y pedir poco, porque como te dediques a pedir mucho y a no dar, al final no consigues que esto salga para adelante. Tienes toda la razón, pero también hay otra cosa, la disciplina. Parece, o sea, nosotros estamos aquí porque nos gustan los juegos y nos gusta hablar de ello, pero hay una disciplina, ya lo decíais antes, esto implica muchas horas, una jerarquía, claro. Una preparación. Yo venía del otro podcast, que lo comentaba antes, que duró dos programas precisamente porque era imposible quedar para poder prepararlo, para poder grabar y todo eso, mientras que aquí hemos mantenido una disciplina siempre. También es algo que se aprende. Aquí no lo he contado porque no corresponde. Imagino que en el futuro, si hacemos más cosas de esta, pues me abriré en canal. Pero yo ya tenía una experiencia previa en otros podcasts muy pequeñitos que duraron muy poco, donde uno de los problemas era ese, que se hacía uno al mes y costaba porque uno no se ponía de acuerdo, porque otro no quería. Y es que esto es de pico y pala. Y falta rodaje también. Claro, y falta de rodaje, de tablas, pero bueno. Y bueno, venga, vamos a seguir porque es que hay una pregunta que... No sé, me voy a poner el rever para darle un poco de dramatismo, no sé. ¿Sabéis todos quién es el amo? Yo creo que sí, ¿no? Gabe Newell. Cada uno tiene el suyo, ¿no? Yo creo. Yo sabía ya que alguno tenía que cagarla. Es broma, es broma. Y de Taka Miyazaki, incluso sé que sí de Taka, ni siquiera Yao, mira. Muy bien. Aquí estuvo en general de juicio quién era el amo. Yo recuerdo, no sé si fue una conversación por Twitter o por sí, Discord, WhatsApp. Yo creo que fue Discord, ¿no? No me acuerdo. Pero no me acuerdo. Creo que fue entre Sergio y Juanjo de decir quién era el amo. Si era Nomura, si era Miyazaki. A mí no me metáis en esto, por favor. Yo no seré quien aquí defienda el nombre de Nomura, ¿eh? Bueno, el caso es que se puso por Twitter y fue victoria aplastante. Hombre, claro. Del amo de Taka Miyazaki. Claro. Hombre, para eso, tú has hablado de pico y pala antes para hacer podcast, para que la gente sepa quién es el amo, ahí sí que tenía que usar yo pico y pala, Sergio. Ha hecho campaña. Podcast tras podcast. Joder, macho. Ay, Dios. A ver, los temas que aparecen en el interludio musical, ¿cómo los elegís? Bueno, esto también lo tengo que explicar porque se hacen. Antes se metía todo en directo, incluido la música. Íbamos al baño y todo. Problema, que eso implicaba tener la elección antes de grabar el programa. Ahora se hace todo in extremis. Conforme estoy editando, normalmente los temas que se ponen, por ejemplo, el último ha sido de Sonic Generation. ¿Por qué? Porque sí, lo estoy jugando en Xbox One. Normalmente son influencias así, o que me acuerdo de un tema que me gusta, o que a lo mejor uno de vosotros, Juanjo, por ejemplo, hace poco me dijo, quiero que metas este tema de Persona 5. Pues lo meto, ¿no? No hay una decisión premeditada. Uh-huh. Antiguamente recuerdo que decía, ¿quién elige el tema? Entonces uno llegaba, venga, yo esta, tal. En la propia escaleta se ponía antes. Exacto, sí, sí. Pasabas el enlace, porque si no pasabas el enlace podía pasar como una vez pasó con un tema de Offspring. Y no se me va a olvidar, ¿verdad? Eso, tío. Para no matarlo, tío, del Crazy Taxi. Y me puse una canción, tío. Me puse una canción, tío, que todavía me duele. Un remix raro, ¿no? Sí, un remix de estos manga, anime, yo qué sé. En japonés. Yo, para matarlo. Yo, madre. Pues ahí está, desvelado el misterio. ¿Cómo hacéis? Esta pregunta es muy buena. ¿Cómo hacéis para no interrumpiros unos a otros o intervenir varios a la vez? El grabar cada uno desde una punta de España, claro, el retardo es inevitable. Y otros podcasts que graban en las mismas condiciones se suelen pisar unos a otros en sus comentarios. Bueno, esto es que cada maestrillo tiene su librillo. O sea, nosotros que hemos sido invitados en otros podcasts, amigos y tal, cada uno tiene un sistema y da igual que tú le digas lo que sea o que a mí me digan lo que sea, porque si a lo que a uno le funciona es eso, no lo cambies, porque si no, entonces es cuando se arruina todo. Hay gente que a lo mejor para grabar lo que hace es que por el chat de Discord dicen, ahora quiero hablar yo, y así es como intervienen. Yo creo que pierde frescura. Y es curioso, bueno, vosotros ahora también, como personas que sois los que entráis a las cosas que yo propongo, veréis cómo lo hacéis, pero yo siento y lo noto cuando llevamos invitados a compañeros con los que no tenemos tanto contacto, que hay una diferencia atroz en la química. Nosotros ya sin hablar, más o menos sabemos respetar el turno de palabra. Y eso es una cosa que ni gente teniéndola enfrente físicamente es capaz de conseguir. Seguro. Y yo creo que también influye mucho el haber cambiado a Discord. Antes nos preguntaban lo de estar desde una punta de España, el retardo. Realmente, con Discord hemos ganado bastante en cuanto a celeridad. Yo creo que sí hemos tenido de vez en cuando algún que otro problema con la latencia y tal, pero normalmente la mayoría de veces se graba bastante bien. Las sesiones de grabación suelen ir bastante fluidas y eso ayuda mucho. Uh-huh. Y que nos conocemos. Ya llega un momento en el que, yo es lo que decía Sergio, al final llega una noticia de algo X, no voy a poner ningún ejemplo ahora, pero y yo ya sé quién va a hablar de eso, o quién quiere saltar, sé quién quiere hablar, lo imagino, lo intuyo, o por dónde va la conversación, o ya sé más o menos que ya me estoy alargando, me tengo que callar, que Sergio quiere pasar a la siguiente, ya sí. Es una cuestión, son muchos años. Eso es verdad. Y además procuramos escuchar a los demás, es decir, no nos solemos meter en medio, sino más bien es qué es lo que está diciendo, pues como nos interesa. Luego, cuando termina, pues ya entra uno o entra otro, pero al final es escuchar a los demás. Eso me parece muy remarcable, ¿no? Porque al final no es ir con tu texto ya escrito y soltarlo cuando acaba el otro, sino que como estás escuchando lo que está diciendo, a lo mejor te varía y dices, ostras, espérate, mejor de que preguntarle esto, voy a preguntarle sobre algo que acaba de decir que me parece más interesante, ¿no? No es ir directamente con las orejas cerradas y ala, por cumplir, sino que hay una especie de simbiosis. Yo creo que sí, y que eso viene un poco también porque llevamos normalmente las cosas un tanto preparadas. Entonces, cuando te puedes saltar lo que tenías escrito, porque al fin y al cabo conocerlo lo conoces. Y si hay algo más interesante, pues bueno, como el tema lo conoces o te llama la atención, pues puedes tirar por ahí. Claro. Mira, más cosas. Buenas, Batallón. En primer lugar, muchas gracias por todo lo que hacéis y enhorabuena por este pedazo de podcast que tenemos la suerte de disfrutar. Mi pregunta es, ¿qué fuentes soléis utilizar para obtener la información de noticias, rumores? Un abrazo y muchas gracias. Bueno, pues la escaleta, como se hace, es de una manera muy sencilla que yo recomiendo a todo el mundo, sea en el ámbito de videojuegos o no, que es informarse a través de un lector RSS. ¿Esto qué es lo que haces? Tú le das la fuente de noticia que tú quieras, más de una. Por ejemplo, a ver, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Pues me pongo La Vanguardia, ABC, La Razón, El País, El Diario, y te van a aparecer todos esos ahí, ordenados como tú le digas. Pues con videojuegos hacemos lo mismo. Yo personalmente tengo fuentes nacionales y fuentes internacionales, para no fiarme solamente de un medio. Además, Juanjo, creo que tú también lo haces así. Yo utilizo un programa que se llama Feedly. Sí, yo uso el mismo, exactamente. Además, lo usamos los dos y cuando lo hablamos, nos dimos cuenta de que lo usábamos sin haberlo dicho uno al otro ni nada, simplemente que fuimos al mismo sitio. Y es lo mejor que puedes hacer porque pierdes sesgo. De esa manera, tú simplemente vas viendo titulares y sobre el titular, yo lo que suelo hacer es pincho el titular, leo la noticia original y después me voy a la fuente. Y entonces en la fuente ya me informo y corroboro que lo que de lo que me he informado es el origen está bien, bien buscado, porque muchas veces, y esto lo digo, en la noticia que tú sueles ver se le da un tratamiento particular cuando de la noticia a lo mejor se está hablando de otra cosa en general. Entonces es importante ir a la fuente y informarte de dónde va en origen la cosa. Muy buen consejo. Yo aquí quería hacer una pregunta dentro de la pregunta personal a Sergio, y es si tienes alguna filia por Jason Schreier. Bueno, la verdad es que sí. Yo creo que puede que sea la fuente que más consultas o la que más te gusta consultar en el programa, ¿no? Yo creo que es el que ha redefinido el periodismo de videojuegos actual. Lo tengo que decir de esa forma. El otro día leí una entrevista que le hicieron en Game Industry, porque él trabajaba en Kotaku. En Kotaku hay que decir que se está viviendo una etapa muy rara, porque al parecer ha habido una empresa que la ha comprado. Sí, entonces él ahora mismo está en Bloomberg. Pero este señor ya no es solamente quedarte con las notas de prensa que te brindaban las compañías o los medios oficiales, sino que él iba en busca de la noticia, a preguntar, a indagar, a conocer, a poner nombre y apellido a las personas. Y eso es una cosa que, quizás porque es un medio muy joven, este tipo de periodismo especializado, no se hace con la suficiente regularidad y nos quedamos con lo que se ha hecho hasta ahora, lo institucional, y eso no tiene ningún tipo de valor. Y lo interesante de esta entrevista, que recomiendo, la de King Industry, tiene una semana apenas, es que se ve cómo esos artículos que él publicaba en Kotaku influenciaban o influían en esas compañías de las que hablaba. Si tú denuncias crunch en Riot Games, resulta que luego hay una respuesta de Riot Games que contrata o hace un departamento exclusivo para ver si hay sexismo. Es decir, que lo que tú haces como periodista influye en el mundo, y eso es muy valioso. Pues sí, ¿es posible que fuera el autor del artículo de Anthem, el Kotaku? Sí, lo era, lo era. Es que fue sensacional, realmente la labor de investigación, lo de buscar toda la gente, sacarlo, no me extraña que tires de él, es muy bueno. Yo no hago lo mismo porque depende del tipo de noticia. Quiero decir, si son datos económicos como ventas o algo así, que muchas veces ya sabéis que me gustan, Daniel Amado. Lo miro en las... ¿El qué? Que para mí en ventas el mejor es Daniel Amado, un analista del mercado chino. Sí, pero también a veces hay tiras de consultoras porque han hecho un estudio y lo miras. Las propias empresas tienen sus informes trimestrales en los que puedes mirarlo, que hasta me los he leído algunos para sacar datos dentro de lo que puedo entender. Y a veces instituciones oficiales. Las noticias, pues un poco las webs de noticias y la fuente, porque lo que decía Juanjo de mirar la fuente es fundamental. Anda que hemos visto noticias que se acogían a lo que podía ser sensacionalista y toda la historia en sí pasaba olímpicamente de ella. Es muy normal tener sesgo a la hora de coger una fuente, porque tú lo que vas es buscando algo. Entonces, que tampoco es nada malo, que es que el periodista lo que quería hacer una noticia con un enfoque y ha utilizado una fuente para ello. No, claro, pero lo mismo te dejas mucho, claro. Entonces, claro. Mejor. Y nada, y luego para los datos retro, pues o webs retro o revistas de la época. Claro. Luego hay una pregunta más adelante que creo que tiene relación con todo esto, las líneas rojas. Hombre, simplemente adelanto en relación con el tema noticias que nosotros no hablamos de rumores excepto cuando hay una fuente que consideramos fiable. Por ejemplo, Jason Schreier, que hasta ahora no ha fallado ni una. Si vemos que no hay un fundamento, lógicamente no lo tratamos porque no aporta nada. Más cosas. Es que hay una pregunta... ¡Ay, qué bonita, por favor! Dice, muy buenas, Batallón. Desde el punto de vista personal de cada uno... ¿Qué sensaciones tuvisteis el día que os unisteis al batallón? Lo mismo para Sergio. ¿Qué sentiste cuando tomaste la decisión de hacer realidad ese proyecto que existía solo en tu cabeza? Bueno, os quiero escuchar primero a vosotros. Bueno, yo lo he dicho ya un poco al inicio, ¿no? Que los primeros minutos en mi presentación, todo eso, pues era un manojo de nervios. Mi referente era un podcast, como digo, que escuchaba en YouTube de gente que no era tampoco profesional. Y no sabía qué atenerme, entonces era un poco a experimentar, a ver qué tal salía. Y recuerdo, al principio sí que lo hacía bastante, el hecho de reescuchar el podcast que habíamos grabado para ver un poco cómo sonaba. Y recuerdo que por la falta de tablas, por los medios que tenía, que el micro no era el que el que mejor podía tener en ese momento, la plataforma que quizá TeamSpeak pues no era lo mejor para grabar. Eso es verdad, que nunca hemos grabado por Skype, ya si no hubiese sido eso el despiporre padre. Pero recuerdo muchas veces que se me oía chistar, que se me oía pues reír así de fondo, no apagaba el micro quizás. Y poco a poco pues he ido cogiéndole más soltura y también he ido pues opacando esos fallos, ¿no? Yo creo que ya hemos cogido un nivel que ya nos permite ir más despampanados ante el programa. Bueno, yo en mi caso también lógicamente eran nervios. Tengo que decir, y esto una vez lo vi que le pasa a los artistas y tal, yo siempre estoy un poco nervioso cuando voy a grabar. De hecho, ahora estoy un poco nervioso. Siempre tengo, conforme va pasando el tiempo, me voy relajando. Pero no dejo de tener ese run run en el estómago de que aunque tenga más tablas, esté más tranquilo y yo me sienta que tengo más aplomo a la hora de estar, no niego que siempre tengo un poquito de nervio. Pero en el principio lo que eran nervios por responsabilidad, porque me sentía como que tenía una oportunidad, que estaba deseando vivir el momento que durara. Yo no sabía si iba a durar un programa o iba a estar como ahora. Y entonces, pues, me sentí muy, muy, muy nervioso por intentar hacerlo bien. Y bueno, parece ser que no lo hice mal del todo. No, yo creo que nada mal, desde luego. En mi caso es porque, a ver, en mi entorno diario no suelo hablar de videojuegos ni además aficiones de cultura pop, vamos, frikis. Salvo con mi mujer, que es friki consorte. Cuando llegué al batallón, Me encanta ese título, Atreides. Lo de friki consorte, sí, lo ha ganado a pulso. Sí. Son muchos años. Y cuando llegué aquí al batallón, a mí todo me pareció nuevo, diferente. Era muy distinto la forma de hacerlo, todo. Pero sin embargo, me encontré con un grupo de gente que les gustaban los videojuegos, que les gustaba jugarlos, les gustaba hablar sobre ellos, que disfrutaban con ellos. Y eso sentí que me gustaba mucho, que era lo que echaba de menos sin haberlo hecho antes. Y desde entonces, pues, he disfrutado muchísimo. Aunque tengo que decir que con el tiempo esto se fue potenciando más, porque además descubrí a la comunidad y no pude quedar más maravillado por tener el privilegio de ser parte de este podcast. Uh-huh. Bueno, qué bonito. Ha quedado precioso, la verdad. Yo sí que por mi parte le quito bastante hierro. Es decir, ¿qué sentiste cuando tomaste la decisión de hacer realidad el proyecto? Bueno, pues en aquel momento tampoco lo vives como una cosa, te hace ilusión. También hay que decir que en mi caso siempre, bueno, corre por mis venas la comunicación y siempre me he considerado un outsider. Es decir, yo tengo la carrera de periodismo y si no hay una puerta, pues lo que he hecho ha sido romperla como he podido. Si yo no puedo publicar un libro por las vías convencionales, pues me lo autopublico. Si yo no puedo estar en una revista, yo también me autoeditaba mis propias revistas, que esto porque es audio no las puedo poner, afortunadamente. Si yo no puedo estar en una emisora de radio, pues me hago yo mi programa. Por tanto, en ese sentido siempre he tenido mucha libertad y lo he vivido pues con mucho cariño, porque al final, y esto va al hilo de la siguiente pregunta y así contestamos, nos preguntaban ¿qué balance hacéis de estos años? ¿Qué creéis que es lo mejor de haber llevado a cabo el podcast y lo menos gratificante? Pues fíjate, yo cuando empecé a hacer el podcast, bueno, y hasta el día de hoy, esto no lo oyen ni mis amigos, ni mi familia, ni nadie cercano, ni tengo necesidad de que lo oigan, porque no lo comparten. Entonces, ¿a mí qué es lo que me ha dado este podcast? Pues las personas que estamos aquí, el no sentirme tan solo y tener alguien con quien hablar de las cosas que me gustan. Lo menos gratificante, el esfuerzo que conlleva, que muchas veces desde fuera creo que no se ve lo suficiente. Y no es culpa de nadie, porque esto solamente el que está en nuestra piel lo vive. Y a veces hay quien dice, jo, es que este programa no me ha gustado, o os ha faltado esto otro, o no ha estado fulanito. Vale, pero cuando falta un compañero, hay una razón detrás. Es que no es nuestro trabajo, no es una obligación. Que estemos cada martes, aunque sea lo normal, es una normalidad porque nosotros hemos querido que exista esa normalidad, pero que es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás. Y que eso también me gustaría que la gente lo tuviese en cuenta a veces. Yo creo que hay una cosa que al menos personalmente nunca ha variado, y es que para mí sigue siendo, desde el principio lo fue, un hobby, no un trabajo. Uh-huh. Y mientras me lo siga pasando bien y mientras siga teniendo interés en comentar mis impresiones de lo que ha pasado esa semana o de un juego en concreto, yo seguiré por aquí porque me llena mucho el tener este altavoz, ¿no? Que hemos conseguido cada vez hacer más grande y llegar a más gente y conocer a esa gente, jugar con ellos, quedadas. O sea, me parece que en el balance yo creo que hemos ganado muchísimo y perder no hemos perdido casi nada, yo diría. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Bueno, yo en particular, pues por supuesto los amigos, es algo que es muy bonito, ¿no? De llegar a un sitio así. Y no solo los amigos con vosotros, que por supuesto, ¿no? Aquí con vosotros, pues es algo ya que se sobreentiende. Ya después, aparte, pues yo tengo un grupo de amigos con los que juego online una vez por semana. Tengo mi grupo particular y hablamos mucho y bastante, nos lo pasamos muy bien. Y después el Discord, por supuesto, toda la base que hay ahí. Es algo que es muy bonito verlo crecer. Y al final te das cuenta de que es algo que nutre, ¿no? Para mí en particular, también el sentirme integrado en un grupo, haciendo lo que me gusta y sentirme valorado. Y lo digo sinceramente, ¿no? Que he notado muchas veces el cariño en este aspecto y yo pues no me había sentido, en el tema videojuegos no me había sentido así, ¿no? Porque tengo una edad y cuesta encontrar y me ha costado mucho encontrar a gente así en un grupo amplio, más allá de uno u otra persona, y al final encontrar un sitio donde sientes que encajas, pues hace que uno se sienta gratificado. Y lo malo, quiero decir, que para mí sería la imposibilidad de hacer todo lo que uno le gustaría hacer. Yo me he visto muchas veces limitado por mi vida personal, de pues eso, los quehaceres diarios, en la casa, la familia, el trabajo, todo eso te hace que muchas veces las ideas broten, pero después no las puedas sustanciar. Y eso, pues, la verdad es que te hace sentirte un poco impotente. Yo no puedo añadir mucho más a lo que he dicho antes. En principio ha pasado tan poco tiempo, en realidad llevo un año y medio, más o menos, y me siento como cuento, que me gusta mucho estar con vosotros porque me gusta mucho el que podamos hablar y sobre videojuegos y lo que sentimos y disfrutar juntos y jugar juntos, que también lo hacemos de vez en cuando. Me gusta mucho esa comunidad que tenemos con la que cada vez te sientes más cercano porque vas conociendo más a la gente y eso mola un montón. Entonces, pues está en general, es sobre todo eso, el que estás hablando con amigos de lo que te gusta. Por eso entiendo muy bien lo que dice Aitor, de que mientras esto siga siendo como un hobby, estemos disfrutando, pues uno está contento de estar aquí. Y lo peor, pues lo que decía Sergio, realmente, el trabajo que lleva y eso que mi parte, es, yo creo que es una décima parte de la paliza que él se mete. Pero el caso es que tampoco dispongo de mucho tiempo y hay que sacarlo. Entonces eso, claro, pues a veces cuesta un poco. No, hombre, luego lo pones todo en la balanza y evidentemente lo positivo supera con creces a lo negativo, si no, no estaríamos aquí. Desde luego. Pero es verdad que yo vivo todas las semanas alguna crisis relacionada de una manera u otra con el podcast, ¿eh? También os lo digo. Algún berrinche, muchas veces está en mi cabeza. Pero vamos, es porque claro, te obsesionas tanto que te afecta. Pero bueno, luego al final pones perspectiva y tierra de por medio y te das cuenta de que no vale la pena nada. Nada que no sea lo que estamos aquí creando. Hay una pregunta dirigida a Juanjo y como hay muchísimas, vamos a dejar que solamente conteste Juanjo porque va al hilo de ese paréntesis que yo mencionaba antes, que alguien nos dice, quería preguntar a Juanjo, cuando abandonó el podcast, ¿qué le hizo volver? Chan, chan, chan. Bueno, me alegra de que me hagas esta pregunta. No, en serio. No, vamos a ponerlo en serio. Yo en ese momento, esa decisión que tuve fue un error. ¿Vale? Fue un error de estas cosas que haces algunas veces en la vida y te das cuenta a la nada de haberlo hecho que te has equivocado. Bueno, de nuevo, como he hecho ya muchas veces, lo he hecho de manera personal y lo hago otra vez más, pido perdón a mis compañeros por lo que hice, porque fue un error. Un error, muchas veces la gente se equivoca y desde aquí y desde cualquier espacio público lo diré, me equivoqué. Y a mí me dolía escuchar el podcast, me dolía de verdad en el alma porque yo, y lo digo de verdad, yo siento un poquito de mí está aquí. Yo siempre pienso eso, ¿no? Para mí el batallón es parte mía. Y yo cuando escuchaba el batallón y yo veía que yo no estaba, me dolía. Además, me gustaba escuchar. Yo lo escuchaba y recuerdo los podcasts que estaba oyendo y recuerdo de sentirme con ganas de estar. Me faltaba yo ahí. No sé. Yo no soy de reescuchar los podcasts. Y por eso tal vez en ese momento cuando lo oía, como que faltaba mi aportación en el momento, por lo menos yo me lo notaba así. Y bueno, pues es una cosa que yo después estoy hiper agradecido a los compañeros. Fui yo el que volví a preguntar, fui el que volví a decir, di la murga, me arrepiento de todo lo que hice muchísimo, muchísimo. Se lo he dicho a ellos y lo vuelvo a decir, quiero que lo sepa todo el mundo, que estoy agradecidísimo de estar aquí, que esto a mí me da la vida y se lo agradezco de verdad, de corazón a todos. A ver, que esto, vuelvo a repetir, no quiero ser redundante, pero quema mucho y a veces si no tienes a nadie de fuera que te dé un toque, te diga, oye, que hay más mundo y que no te centres en una cosa que no es para tanto, te puedes llegar también a obsesionar, ya te digo, y al final necesitamos también un poco de reposo, de coger fuerza, volver y bueno, pues que eso nos ha pasado a todos y ya está, y seguirá pasando, imagino, a Trades, como es el último, todavía no le ha ocurrido, pero llegará un momento en el que diga, mira, yo me voy a hacer flanes porque no soporto nada de esto. De eso nada, es que he evolucionado a un bizcocho de zanahoria. ¡Olé! ¡Olé ahí, tío! Ah, hombre, he estado viendo las maravillas que estaba haciendo Juanjo y he dicho, bueno, a mi mujer tengo que hacerle algo que esté bueno, así que pues venga, que parece que aquí solamente hablamos de nosotros. Y hay una pregunta que me gusta, porque nosotros no tenemos cortapisas en mencionar aquello que nos mola. Dice, ¿qué referentes tenéis a la hora de realizar el programa, tanto a nivel grupal como individual, desde autores hasta otros podcasts, sean de videojuegos o no? A ver, aquí hay como una serie de gustos personales, que cada uno tendrá los suyos y ahora los vamos a escuchar, y luego un rumbo de programa de lo que a lo mejor en un inicio yo quería que fuese y lo que ha terminado siendo, que ha encontrado su camino. Al principio creo que es muy evidente que a lo mejor quería parecerse pues a los grandes, al Complejo Landa, o yo quería tirar mucho ese trasfondo didáctico que tiene la órbita de Endor, pero claro, yo no soy Antonio Runa y mucho menos entonces, ni tenía el equipo de entonces, nada, en fin. Tienes que encontrar tu propia rutina de trabajo, tu propio formato y adaptarte y adaptarlo a la manera que tú creas que mejor puedes transmitir. Así que ya digo, yo creo que mi influencia era aquello que yo escuchaba, la órbita de Endor, el buen rollismo que tenían en Wild Games. Y en cuanto a comunicadores, pues siempre lo he nombrado y siempre lo voy a seguir nombrando, a Iker Jiménez. Yo creo que para mí es de las personas que han renovado la radio actualmente aquí en España, y en videojuegos quien lo ha hecho ha sido Tony Piedrabuena, que ha hecho escuela. Y bueno, esas son mis influencias, no sé las vuestras. Pues voy a abrir fuego yo. Yo en particular hay un podcast que me gusta mucho, que es el Complejo Landa, lo tengo que decir. A mí el Complejo Landa es, para mí, la referencia. Es el podcast que más me va. Me parece que lo hacen muy bien. Me gustaría que nos pareciéramos a ellos, pero evidentemente cada uno tiene su formato, tiene su estilo, y al final uno se da cuenta de que lo suyo es que cada uno sea como es, pero yo escucho el Complejo Landa, me gusta el Complejo Landa. En cuanto a youtubers, siempre me ha gustado mucho el respeto, el buen hacer de Slobulus, que es para mí un muchacho que trabaja muy bien, lo hace muy bien, tiene muy buena edición, y aparte me parece que ha sabido crear y criar una comunidad muy sanota. Y después el Funs, Marc Royan, me parece, junto con Tony Chan, Tony Piedrabuena, padres en parte del podcasting de videojuegos, y siempre le estaré eternamente agradecido porque creo que ellos han puesto muchas piedras en este camino. Pues en mi caso, yo ya decía antes que no oía muchos podcasts, entonces fue más a raíz de empezar aquí que empecé a oírlos, y si alguno me ha gustado mucho, y yo creo que pues influye, aunque no me acerco para nada, sería el Nexo de Alex Pascual, que me parece muy serio, que prepara muy bien lo que dice, habla sobre lo que sabe y cuando especula, pues lo deja bien claro. El caso es que me gusta cómo lo hace y hace un programa él solo y que resulta muy interesante. Y luego ya ha sido más bien otros proyectos como la Games Tribune Magazine, la GTM. Soy muy fan de ese proyecto porque creo que es muy honesto, que se ven a sus socios y que para ello intentan hacer el mejor trabajo posible de forma independiente. Y me pasa igual con el manual de Nacho Requena, que es otro referente que encuentro admirable. Luego ya hay más que, bueno, que se me olvidarán, pero es que recuerde, pues Bruno Sol, Rafa del Río y Sonia Ranz son tres que me gustan mucho la coherencia que tienen, incluso cuando no estoy de acuerdo con ellos, las argumentaciones que utilizan suelen ser muy coherentes, entonces, bueno, y son interesantes. Y más o menos todos ellos son los que me gustan más. Y bueno, Hitor, creo que tú no tienes tantas influencias, ¿no? No, por supuesto. Mi listón está súper bajo. De hecho, es un poco lo que me pasa como con Atreides, ¿no? Que no tengo tantas referencias como el caso tuyo o el de Juanjo en cuanto a podcast. Y quizá me tengo que ir, como ya ha abierto fuego Juanjo con el tema de youtubers, sí que tengo alguno que otro que sigo. No especialmente que su contenido sea exclusivamente de noticias o de actualidad y tal, pero por ejemplo Puerta al Sótano es un canal de YouTube que me gusta bastante porque intenta evitar sobre todo el tema de las guerras de consolas, promueve un poco más el que todo el mundo pueda jugar a todo y ese tipo de contenidos yo creo que es el que más necesitamos hoy en día, ¿no? Y luego como otro youtuber de referencia quizá Richard Betacode, que ya no es youtuber, pero bueno, cuando lo fue estos últimos 10 años, la verdad es que me parece un youtuber referencia, modelo a seguir y un encanto de persona. Grande gameplay, ¿eh? Qué sí. Bueno, tío, muy bueno. Yo he revisitado juegos que ya me había pasado por verlos con él, ¿sabes? Porque sus reacciones, ¿no? Me gusta cómo es como persona, me parece un tío súper legal. Fíjate, yo sí que hubo una época en la que incluso escuchaba podcast de videojuegos americanos, ¿eh? Fíjate, esto ya como muy pedante, pero es verdad porque además me encantaba ver la diferencia. Yo, para que la gente lo sepa, mi doctorando, que ahora está paralizado, como comprenderéis, es sobre podcasting aquí en España. Y la diferencia de industria que hay creada allí y aquí es que es abismal. Joder. Allí, a mí me encantaba, por ejemplo, Giant Bomb, que me parece bomba gigante, ¿vale? En español, es de los más vistos. El de Game Informer, hasta que dejaron de hacerlo, también era brillante. Porque tú lo veías, porque podías verlo o escucharlo. Tenían multicámara, pagaban una persona que hacía de realizador, tenían una serie de medios técnicos y luego creaban tanto contenido que aquello parecía casi como un Gran Hermano. Porque se grababan jugando a un juego, ahora haciendo un debate, ahora haciendo un no sé qué. Siempre había contenido. Y sobre todo, que al final yo creo que es la base de cualquier proyecto de este tipo en el que estamos semana a semana, que tú como oyente o como espectador ya los ibas conociendo un poquito a cada uno de ellos. Y esa sinergia creo que es lo que al final valoramos todos los que hacemos una cosa de este tipo. A ver, más cosas, venga. ¿Hay alguna línea roja que tengáis muy claro que no queráis cruzar en el programa? Bueno, pues esa es la pregunta. Yo creo que sería un poco esa la clave, que nosotros hay temas que no tratamos. Yo sé que a vosotros os dará pudor decirlo, pero yo no tengo ningún reparo en decir que hacemos periodismo. O sea, nosotros informamos y entretenemos. Y cualquier cosa que recurra a fines partidistas, pues no nos interesa. Todo aquello que al final hable de una manera despectiva. A mí, yo esto es una cosa que no entiendo de las redes sociales y de internet. ¿Cómo para alabar o defender algo que a ti te gusta, tienes que machacar lo contrario? Eso es una cosa terrible. Así que bueno, yo creo que cualquiera que nos escuche, hay gente que nos puede acusar de tibios, hay gente que a lo mejor un programa nos dice que se nos ve el plumero con una, con otra, pero luego si nos siguen escuchando verán que es absurdo. También es que creo que en este quinteto que tenemos ahora, tenemos una percepción sobre las cosas más positiva que negativa, ¿no? Quizá intentamos valorar las cosas buenas más que las malas. Y a lo mejor en eso hay en algunos momentos que eso puede ser un error, ¿no? Que lo que tú dices, a lo mejor nos falta algo más de mano izquierda, ¿no? En algunos temas, pasamos por alto algunos errores o cosas así. Pero creo que es mejor pecar de eso que no de todo lo contrario, ¿no? Del punto de vista opuesto, vaya. Totalmente. Sí. Yo con el tema de las líneas rojas, yo siempre he pensado en hacer lo que nos gusta. Es algo que yo creo que tenemos bastante claro los cinco. Nunca hemos hecho algo por fuerza o por la fuerza. Nos hemos forzado a hacer cosas, pero no porque no nos gustan, sino porque a lo mejor nos ha costado hacer algo y es muy complicado o lo que sea, pero siempre ha sido de una manera, al final, por los demás o por ayudar. Algo, por lo algo que te puede gustar y suponerte un esfuerzo y un trabajo. Claro. Que es que la gente cree que porque esto nos gusta no tiene un trabajo o no implica nada detrás. Y no es verdad. Claro que sí, y además hay una cosa que creo que hay que aclarar. Es verdad que tenemos un enfoque positivo en general y que hablamos de lo que nos gusta, pero cuando algo no está bien o nos parece que no está bien, lo hemos dicho siempre. Tampoco es que seamos unos Flanders precisamente, es que simplemente lo que nos gusta es hablar de, pues eso, de lo que nos parece bien, de lo que no, con lo que nos lo pasamos bien. Pero las líneas rojas yo creo que han sido siempre esas, ni clickbaits, ni rumores inventados, ni polémicas, y especialmente la guerra de las consolas. Uh-huh. El respeto también es fundamental, ¿eh? Quería decir, es algo que a mí siempre me ha gustado mucho, de que siempre nos tratamos todos con exquisito respeto. Podremos reírnos de las gracietas y las cosas, pero yo me gusta tratar a la gente como a mí me tratan, y a mí aquí siempre me han tratado con respeto y yo siempre voy a dar lo que recibo. Y lo mismo con los oyentes, ¿eh? Nosotros siempre, por supuesto. Un respeto que casi siempre es correspondido. Luego hay alguno, siempre algún bala perdida que te insulta, lo que sea, pero es lo de menos, desde luego. A ver, hablando de cosas que nos gustan y que no. ¿Qué juego siempre habéis querido jugar, pero nunca habéis podido? Es decir, vuestro gran pendiente. Claro, a mí me ocurre una cosa, que aquello que yo no he jugado, mejor dicho, que no he podido, es porque a lo mejor no quería jugarlo. Afortunadamente estamos en un mundo que no es como antiguamente, que tenías dos juegos al año y apáñatelas. Hoy tenemos un catálogo inmenso. Aún así, juegos que yo haya intentado ponerme y haya dicho, uff, es que no es el momento, lo siento, Juanjo, la saga Yakuza. No, ahora mismo no, lo siento, no puedo. No puedo. Tú te lo pierdes, y yo te digo una cosa, yeah. Yo te entiendo porque es muy complicado meterse en un mundo de juegos de 60 horas para hacerte el 60% del juego, ¿sabes? En cada uno, pero es muy gratificante. También entiendo que hay momentos y momentos, y ahora mismo pues no estás tú para hacerte 7 juegos de 60 horas cada uno. Aunque juego. Me lo he instalado porque está en el Game Pass, ¿eh? Amigo, lo primero está qué hecho. Grande el Game Pass, qué grande el Game Pass. Bueno, ¿los demás tienen algún...? Claro, es que esto es un poco lo que dice Sergio, ¿no? Que estamos en un momento en que es más sencillo. Esto nos pilla hace un par de años y, de hecho, cuando empezamos el podcast, yo recuerdo que tenía la Wii U y ya está, no tenía más. Y ahora, pues, que si la Play 4, que si la 3DS, que si un PC que ya me permite mover juegos decentemente, la Switch, ha crecido el espectro en el que me puedo mover y, en ese sentido, viejas glorias ya han caído por mis manos. He podido probar Halo, que era como una saga intocable para mí, ¿no? Nunca había tenido relación con Microsoft. Todas las cosas de Sony, nuevas IPs. Entonces, me es muy complicada esta pregunta. Por dar una respuesta, quizá un gran pendiente, aunque siempre lo tuve ahí un poco en la lejanía, ahora estoy jugando a los primeros Resident Evil, que es una saga histórica, y que yo nunca le había prestado quizá demasiada atención. Y a raíz de los últimos remakes sí que me ha parecido que tenía ahora sí las ganas suficientes como para descubrir sus orígenes. Creo que es lo que habéis dicho todos, que es que tenemos acceso prácticamente a cualquier juego. Pero hay uno que no y al que sí que quería haber jugado. Y es el de X-Men Children of the Atom. Ese, si os acordáis, fue el juego que... Sí, señor. Exacto, que nos regaló Pablo Nova a mí. En la Madrid Games Week. Y era un juego que estaba que es de Sega Saturn. Yo no tengo la Saturn, pero quise jugarlo emulándolo. Y la Saturn es una de las pocas excepciones que hay en la que no hay una emulación buena. Al final lo jugué en PlayStation. Emulado de PlayStation y me gustó mucho, pero oye, me gustaría pues coger y poder jugarlo. A lo mejor al final termino comprándome una Saturn. Ver, aquí el oyente Pablo ya ha hecho la mitad de ese trabajo de cumplir tu sueño. Tienes el juego, te falta la consola. Efectivamente, solo falta la consola. Pero bueno, ese sería en todo caso. Ay, Dios mío, bueno, y no sé, ¿y Juanjo? Bueno, yo tengo dos sagas. Que una porque le ha tocado muy poco y otra porque no le ha tocado nada. Bueno, voy a decir tres. Uno es Dragon Quest porque le ha tocado muy poco. Y la verdad es que me gustaría entrar más en Dragon Quest, pero es que son muy largos y no tengo mucho tiempo. Pero sí que es verdad que cada vez que oigo a la gente hablar me pongo súper súper envidioso. Otros es Divinity Original Sin, que he escuchado maravillas, nada más que maravillas. Los mejores, siempre dicen los mejores, pero no me puedo meter en aquello. Y los Civilization, son juegos que sé que me gustan, pero no he podido jugar. Entonces, sé que me gustan porque los veo y es un tipo de juego que me va. Pero no me he metido también en eso porque son muy largos. Así que tengo que mirarme eso. Juanjo, como anécdota, el Civilization, el 1, jugué 20, más de 24 horas consecutivas. Joder. Qué, engancha qué como no he visto nunca un juego. Qué alegría, tío. Qué alegría. Bueno. Bueno, venga. Que vamos muy mal de tiempo. Odio decir esto, de verdad, incluso en un programa de este tipo. Pero también que los oyentes se hagan una idea, una imagen mental. Son las 10 menos 20 de la noche. Aquí no hemos cenado. Pero, venga, esta va a ser un picadito. Esta quiere una respuesta rápida. ¿Qué entrega de algún juego existente esperáis con más ganas para la nueva generación, esté o no anunciada? ¿O qué tipo de nueva IP os gustaría ver? Mi respuesta es evidente. F-Zero. Quiero un nuevo F-Zero. Wow. Buena, buena esa, ¿eh? Yo quizás me quedaría... Estoy entre dos, pero me voy a ir mucho más a futuro. Aunque tampoco lo sé, porque... Uno es The Last of Us 2, que tampoco tiene fecha, entonces no sé cuánto futuro le queda. Pero me voy a quedar con Breath of the Wild 2, que tampoco sé cuándo va a salir. No sé si saldrá uno antes que otro. Pero me voy a quedar con Zelda, siempre Zelda. Bueno, yo aparte de lo que traiga el amo, que todo lo que traiga el amo es bienvenido y bienvenido, yo diría que tengo muchas ganas, porque sé que va a ser la locura, un nuevo Mario Kart. Que yo me gustaría que hubiera un Mario Kart para esta pero generación. Pero es que mejorar lo presente... No ya. Vale. Siempre han mejorado, siempre. Entonces yo fe eterna en Nintendo y este Mario Kart, recordemos que no es de esta generación. Es un remake de la anterior generación. Uh-huh. Es verdad, es buenísimo. De hecho, te has autocontestado a ti, Sergio, porque F-Zero ya se dijo en su día que en el GameCube es perfecto, no se puede mejorar. Efectivamente, ay, cómo perfecto somos. Perfecto y de Sega, perfecto y de Sega. Ojo, cuidado con eso. No, pero hace mucho de cine en F-Zero. Sí. Yo creo que ya toca desde hace bastante. Un remake, por lo menos. Hombre, por lo menos. Aunque sea solo para actualizar gráficos, que claro, la mecánica sigue funcionando. Pero bueno, no, yo pido... A ver, esto no creo que pase nunca, pero me encantaría una, no sé si tercera o segunda parte de Chrono Trigger, pero con el apartado gráfico de Octopath Traveler. Oh, wow. Muy buena esa. Muy buena. No debería ser muy caro, difícil de hacer. O sea que... Pues Atreides, justo hoy se estaba celebrando un streaming en el que el creador de Chrono Trigger lo estaban entrevistando. Entonces la gente estaba especulando de a qué se debía esto. O sea, a lo mejor había un anuncio en ciernes. Ahí nada, a la que termine me voy a ver todas las webs directamente. A ver, porque creo que era en japonés en la entrevista. Le miraré a los ojos y seguro que lo entiendo. O también estaría muy genial una nueva entrega de Monkey Island, a ser posible por Tim Schafer. Y que pillara Gilbert, y en fin. Uh-huh. Estaría bien. Madre. Como todo eso es un poquito difícil, me conformo con que salga la nueva, a saber qué está haciendo Rocksteady, y ver si es un Batman adaptando La Noche de los Búhos, que por mí sería genial. No lo puedes evitar, ¿eh? Con Batmito. Que salga Batmito, por favor. Pero decían que iba a ser un Superman, ¿eh? Prepárate. Que a lo mejor sí, es Superman. Sí, puede ser un Superman. Pero el otro día leía un artículo bastante bueno que comentaba que Superman no da bien en videojuegos en general, no ha dado hasta el momento. Y es cierto, estamos hablando de un personaje que es tan poderoso, claro, que no tiene muy lógica. Complicado. Para contar una buena historia. No tiene lógica que Superman pueda ser eliminado, porque Superman no puede ser eliminado. Sí, no hay game over. Pero es claro, toda, ¿qué tiros le pones? Es toda para una tertulia, aparte. Uy, lo dejamos apunta, ahí. Sergio, lo apuntamos. Ahí, apunta la ¿quién puede ganar a Superman? Ahí lo dejamos. Venga. El amo. Última pregunta de esta tanda que nos han llegado y ya vamos cerrando, porque nos dice, buenas de nuevo, Batallón. Voy a abusar un poco más de la ronda de preguntas y planteo una algo más... personal. ¿Cómo es el día a día de cada uno de vosotros? Quiero decir, ¿cómo compagináis trabajo con juegos y con desarrollo de guión y grabaciones de podcast? Lo veo algo titánico. Un abrazo. Wow, aquí estoy yo, me muero de saber vuestras respuestas, sobre todo la de Aitor, que es el que más juega, porque yo en mi caso reconozco que lo que hago es quitarle horas al juego. Yo hablo de videojuego, pero no juego tanto como me gustaría. Es verdad. Y luego también yo llevo un calendario. Es decir, yo me organizo qué día quedamos para grabar el programa, el responde, qué otro día quedo para la entrevista. Es decir, intento tener dentro de mi desorden mental cierta organización. Pero cada uno tendrá sus claves. Bueno, ahora con el confinamiento la verdad es que lo tengo más fácil para poder jugar de manera más estable. En época normal es verdad que se me van muchas horas todos los días en transporte y tal y cual. Pero ahora la verdad es que termino de trabajar y tengo media tarde quizá y parte de la noche para poder darle al juego de turno. Tengo en unas notas de Google Keep como una lista de juegos que tengo clasificados como disponibles ya para jugar, los que tengo ya comprados y esperando a que salgan, los futuros que ya tengo pues o reservados o con esperanza de reservarlos, y de ahí voy tirando, voy cumpliendo checks y voy como una lista de la compra al final. Un poco, sí, organizándome, como dice Sergio. No en horarios, pero sí en prioridad de juegos. Porque al final tenemos tantos que hay que dedicarle el tiempo a cada uno. No soy de... Intento no empezar varios juegos de golpe, sino enfocarme en uno, hacer mucho focus en lo que me está contando, en la historia, en las mecánicas, porque si no, si estás en idas y vueltas, al final mezclas conceptos y es un sin Dios. Yo en mi caso son cosas complicadas. Hay que decir que conseguir en mi caso sacar tiempo para poder jugar y a la vez prepararme para el podcast es robando tiempo en salud, básicamente, es decir, tiempo de sueño, tiempo de descanso y después un poquito abusando de la familia, ¿no? Que es mi mujer sobre todo, que es un amor, sabe qué es lo que me gusta y que ya me da mucho porque me da el cuello que necesito para poder hacer, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, que es ponerme a grabar a las 7 de la tarde, que sean poquito tiempo para que den las 10 y yo estar aquí metido sin preocuparme. Y en mi caso es algo parecido. Buena parte de todo esto lo termino quitando de tiempo de estar ahí con la familia y eso, pero aún así, bueno, trabajo hasta las 6 de la tarde, luego juego algo, veo series o leo cómics, alguna vez veo una película y escribo una entrada o la retoco y algunas cosas las hago con mi mujer. Siempre leo un poco antes de dormir en el e-reader, eso sí, nunca es la única forma que tengo de dormirme. Y duermo bastante poco, por cierto, eso influye bastante. Uh-huh. Cuando tenemos la escaleta, reservo un par de horas para prepararla, a veces una hora nada más, dependiendo del tema que sea. Y en todo caso, los informes de misión cambian esto un poco porque además juego el juego que toque y busco información en general y luego información concreta para la parte particular que hago yo. Entonces eso sí suele llevar más tiempo y ya nada, luego es lo que queda, es lo más divertido, que es grabarlo. Y eso más o menos suele ser lo habitual. Eso es lo más, la última parte, el grabarlo es lo más sentido y lo más fácil, creo yo, dentro de todo, ¿no? Sí. Y de lo que has comentado, que duermes poco, doy fe que tú te echas siesta, pero es que tus siestas no son siestas, es que son de 20 minutos, ¿qué desastre es ese? Es un reinicio. No necesito mucho más, ¿sabes? Quiero decir, cuando llegas a media tarde hecho polvo y ya no tienes las ideas muy frescas, te echas 20 minutos y arrancas otra vez, está bien. Ajá. Bueno, y no te quita mucho tiempo. No, desde luego no te quita tiempo. Y si te cunde, mira, perfectísimo. Sí, además ten en cuenta que si duermo poco, como me echo una siesta larga, directamente ya puedo pasarme la noche escribiendo lo que quiera, que no voy a dormir. La clave es no entrar en fase REM, ¿no? Para no levantarte con más cansancio del que te habías ido a dormir. Claro, y no entro. A veces es casi un duermevela, muy ligero, pero suficiente para relajar un poco la mente y luego ya pues estar un poco mejor. Bueno, amigos, pues yo creo que ahora sí que podemos ir cerrando. Casi 2 horas y media de programa, un programa pues bastante inusual, donde creo que hemos contado cositas muy chulas, que espero que también los oyentes nos conozcan un poco mejor, que al final esto lo hacemos, me parece un poquito absurdo incluso decirlo, pero es que es verdad, lo hacemos personas con nuestros momentos altos, bajos, con nuestras renuncias, con nuestros sacrificios y sobre todo con una pasión hacia esto que hacemos todos juntos. Y que, como yo decía al principio, hemos estado aquí 5 años, un grupo de amigos hablando sobre videojuegos. Mientras eso siga así, esa constante, pues yo imagino que aquí seguiremos, ojalá otros 5 años. No sé, Juanjo, creo que podemos ir ya despidiéndonos con esta ilusión de que ojalá sigamos aquí 5 años más. Pues sí, no se rompe la norma de decir que esto va a ser algo ligerito y al final nos peguemos 3 horas. Y espero que la gente haya disfrutado. Esto es un programa muy distinto, un poco más íntimo y para los mecenas, por todo lo que nos dan, y espero que lo disfruten. Y espero que hoy, por los mecenas, digas chao, chao, Espero. Uf, me estaba quitando de... Pero de hoy, ¿no? Hoy es especial, hoy hay que hacerlo. Pues velo pensando, porque lo mismo, Aitor, nos vemos ya en el informe de Tetris, pero hoy ha sido una cosa, vamos, inusual. Sí, sí, ha estado bastante guay, yo creo, la experiencia. Yo quería decir 2 cosas antes de acabar. Una de ellas tiene que ver con una de las preguntas que nos han hecho, que si no lo digo, reviento. Y es que, según he soltado el turno de palabra a Atreides, he rectificado y he dicho, ¿pero por qué no lo has dicho? Si es blanco y en botella. El juego ese de que siempre habéis querido jugar y nunca habéis podido, Banjo-Kazooie, Baches y Cachivaches. El nombre me encanta. Es un juego muy repudiado que yo nunca he tenido la ocasión de probar, entonces no puedo afirmar o no si es tan bueno o tan malo como juego o como título de la saga Banjo. Y como solo salió en 360 o lo está en Red Replay y no tengo One y no sale en el Game Pass ni en PC ni en ningún lado, pues tengo ganísimas de que en algún momento salga para poder... En Series X, no te preocupes. Ay, ay. Y luego para la segunda cosa que quería decir era marcar una... Quizá el podcast que más me ha gustado, quizá de estos 5 años, haya sido el especial de Bioshock. Yo creo que es la serie de capítulos que más he disfrutado haciendo en el batallón por cómo lo confeccionamos con esos audios, ¿no? del juego, no sé, me pareció una experiencia muy chula. Yo no sabría darte una respuesta ahora. Tendría que pensarlo, ¿eh? De cuál es el que más me ha gustado, porque todos han tenido su momento, luego, como esto lo sabemos todos, terminas de grabar un programa y en ese momento en caliente dices, ¡guaf!, no me ha gustado, luego lo oyes y te gusta, o al revés, y esto es una montaña rusa que vamos experimentando, y así seguiremos, imagino. Atreides, no sé esa montaña rusa si está arriba o abajo, pero esto se acaba ya. Oye, arriba, me lo he pasado pipa. He averiguado un montón de cosas que no sabía de vosotros ni del programa. O sea, en ese aspecto soy igual que los mecenas, que van a descubrir muchas cosas del programa que no conocían. Me ha parecido muy interesante, algunas cosas muy entrañables y, jolín, me lo he pasado muy bien. Y me he vuelto a recordar por qué mola tanto estar aquí, sinceramente. Solo recordar que la cuña actual no la hace mi padre, ¿eh? Quiero decir... La hace Steiner. Eso. Y una vez al año... Steiner gallego también. Los programas de Inocentadas, grandísima la iniciativa que fue el segundo año cuando los empezamos a hacer. Sí. Y Dios mío, no sé cómo se lo tomaría esos primeros oyentes que lo oyeron y fliparían en colores. Eso bueno, algunos sigue porque Fermín sigue desde entonces, ¿no? Es un vestigio que queda de esa época primaria tan deslenguada, ¿no? Lo poquito más gamberra. Es una cosa que también me gusta de nosotros y es que seguimos haciendo programas temáticos que no suelen verse mucho, ¿no? Los creepypasta, me acuerdo que estuvimos haciéndolo. Sí. El programa navideño. Tenemos ahí ese rollito temático que no queremos perder. Y entonces yo creo que eso es una cosita. Las canciones de Sergio son qué bueno. Claro, son como cositas nuestras, ¿no? De que seguimos manteniendo el ADN. Es algo que han mutado muchas cosas, pero la base, el sustrato sigue estando ahí. Eso es lo importante. Aquí seguiremos todo el tiempo que quieran los oyentes y, por supuesto, que nosotros nos sintamos a gusto en esta familia. Esto es el Batallón Pluto, es vuestra casa y nos vemos aquí. Un saludo, amigos. Chao, chao.